Señoras y señores, acomódense y abróchense los cinturones. Esta noche viajaremos a las profundidades del misterio. Comienza la cuarta esfera. Dirige y presenta Eduardo Pereira. Buenas noches, queridos amigos. Buenas noches, queridos esféricos. Esta noche vamos a comenzar con una pregunta que creo que todos nos hemos hecho alguna vez en nuestras vidas. ¿Existe la felicidad? Esa pregunta nos la propusieron hace unos cuantos años en el colegio. Teníamos que hacer una redacción. Yo contaba apenas con 8 o 10 años. Recuerdo que me quedé, como vulgarmente decimos, clavado, porque no sabía qué responder y me sentí bastante frustrado porque muchos decían saber la respuesta. Todos mis compañeros coincidían en lo mismo. La felicidad no existe, porque siempre hay algo que nos lleva a la tristeza. El ejemplo que ellos pusieron fue el de un compañero llamado Robert, que había perdido a su padre en un accidente de camión hacía unos meses. Por aquel entonces pensé, pues la verdad es que tienen toda la razón del mundo, la felicidad no existe. ¿Y sabéis qué ocurrió? Que me entristecí muchísimo, porque era un niño y pensaba, ya he fracasado antes de crecer. Aún así, y como os imagináis, ya por aquel entonces, Eduardito era muy curioso y buscaba debajo de una piedra, buscaba siempre algo, siempre estaba buscando algo, ¿no? Y me fui al cementerio que está muy cerca de mi casa. Así que allí vi la fotografía del padre de Robert y visité la de mis familiares, aprovechando también para dar una visita a una niña llamada Cecilia, que se había muerto de cáncer y que había estado en mi clase. Esa tarde ocurrió algo mágico, algo que no podría explicar porque no tengo palabras, no sé qué ocurrió. Solo sé que cuando llegué a mi casa, en mi cuaderno, comencé a escribir sin parar. Y eso que a mí me costaba mucho, ¿eh? Pero lo hice. Escribí y escribí y escribí. Así que al día siguiente, cuando llegué al colegio y presenté aquella redacción, la profesora me miró a los ojos y, contrario a lo que yo pensaba, me felicitó y me dijo que esa redacción se publicaría en el periódico del colegio. En ella creo recordar que decía algo así: la felicidad existe, solo tenemos que buscar dónde está. Ayer mismo yo he descubierto su escondite. Está en cada segundo vivido, en cada persona que se cruza en nuestras vidas, en cada sonrisa, en cada gota de agua, en cada palabra. La felicidad está en nuestras vidas. Solo debemos saber apreciarla. Y es que creo que la felicidad no tiene final. La felicidad es constante. La felicidad tenemos que buscarla todos los días y descubrir dónde se esconde. En una persona que nos regala una sonrisa en la calle, en nuestros hijos, en nuestras parejas, en nuestras madres, en nuestros padres. La felicidad Esta noche yo la he encontrado con vosotros, haciendo lo que más me gusta, cumpliendo un sueño cada viernes. Y jugando a, no sé, a ser el comandante de una esfera gigante. Yo creo que esa es la felicidad. Nuestras vías de contacto son en Facebook, Twitter y Google Plus, La Cuarta Esfera. Nuestro email, lacuatroesfera@gmail.com, y nuestra web, lacuartaesfera.com. Vamos a abrir el programa de esta noche, como es costumbre, con la actualidad de la semana. Y hay una noticia muy curiosa. Sabéis todos que estamos y estaremos acompañados durante 100 años por un cuasisatélite de la Tierra. Pues así es, vamos a estar durante 100 años acompañados por un asteroide cuyas dimensiones y peso por el momento se desconocen. Presumiblemente su diámetro es de 40 a 100 metros, según nos informa la NASA. Dice que la distancia mínima entre la Tierra y el asteroide, llamado 2016 HCO3, es igual a 38 distancias entre la Tierra y la Luna, y que la máxima ronda las 100 distancias. Para los que no sepáis qué es un cuasisatélite, es un objeto que, orbitando en torno a una estrella, se encuentra en resonancia orbital, a uno con uno, es decir, da vueltas al Sol al mismo tiempo con la Tierra, con un determinado planeta, en este caso somos nosotros. Debido a esta resonancia, el objeto puede mantener una órbita relativamente estable durante largos periodos de tiempo. Así que, ya sabéis, durante 100 años serán ese acompañamiento a la Tierra. Pero bueno, este no es el único. Hay otros 4 asteroides que podrían entrar en esta categoría de objetos en los próximos 100 años. Y también que sepáis que no es nada nuevo. Venus y Neptuno también cuentan con su propio cuasisatélite. Y de una noticia un tanto alegre por ser una compañía que vamos a tener durante un siglo, voy a hablaros de una noticia que no me hace ninguna gracia. Y es que el cambio climático se cobra su primera víctima entre los mamíferos. Los biólogos australianos han anunciado que el Melomys rubicola, una especie de roedor, ha sido el primer mamífero en el mundo en desaparecer. Y todo esto debido al cambio climático causado por los humanos. Se trata de un animal endémico de la diminuta isla Blande Cay, que está ubicada en el estrecho de Torres, no lejos de la costa norte de Australia. Es una especie de rata y era el único mamífero endémico que habitaba en la Gran Barrera de Coral. El rápido aumento del nivel de las aguas ha inundado esa isla en múltiples ocasiones y ello ha ido menguando la población de estos pobres animales. En solo una década, entre el año 2004 y 2014, el hábitat del Melomys disminuyó en un 97%, al pasar de 2,2 a 0,065 hectáreas. Este roedor fue descubierto en la isla en 1845, y entonces su población era muy elevada. En el 78 había aún varios centenares de ejemplares. En el 2009 se vio por primera vez al animal en Blande Cay. Así que, según estos investigadores, ya ha caído la primera especie mamífera debido al cambio climático provocado por nosotros, que es lo más triste, que sea provocado por nosotros. A ver si le ponemos un freno antes de que sea demasiado tarde. Nuestras vías de contacto son en Facebook, Twitter y Google Plus, La Cuarta Esfera. Nuestro email, lacuatroesfera@gmail.com. Y nuestra web, lacuartaesfera.com. Para dar comienzo a los temas de esta noche, quiero hablaros de algo que creo que todos buscamos desde que nacemos: la felicidad. Pero ¿sabemos buscarla? Eso yo creo que es una pregunta que tendríamos que plantear o plantearnos. He tenido la suerte estos días de recibir un libro que casualmente me hablaba de ese camino y de esa búsqueda de la felicidad. Su título es El viaje de Kiran. Y su autor está esta noche con nosotros, Martín Choice. Buenas noches, Martín. Muy buenas noches. Antes de nada, darte las gracias por estar esta noche en La Cuarta Esfera y felicitarte porque con este libro, con El viaje de Kiran, me he llevado una gran sorpresa. Pues muchas gracias por la felicitación y el honor es mío de que tú me invites y que pueda yo exponer, expresar, ayudar en algo a todos nuestros oyentes. Bueno, eres capitán jefe de psicología en la base de Albacete y has colaborado con diferentes medios de comunicación, además de haber hecho algún pinillo, ¿no?, en obras teatrales. Sí, me gusta hablar, como ya sabes, que me gusta hablar, me gusta comunicar, me gusta escribir y sobre todo pues me interesa la gente y ayudar a la gente, tratarles lo mejor posible. Dicen que toco mucho a la gente y que sonrío bastante. También me enfado, Bueno, sí. Y creo que sí, que esa es la parte que me caracteriza: comunicar y ayudar en todo lo posible. Además, eres autor del libro A Tres Pasos de la Felicidad. Sí, el libro es relacionado con este, es más un ensayo sobre cómo ser feliz, en el que hablo básicamente yo de manera personal. Y es el antecedente al viaje de Kiran, que es más una novela en la que se expresa un camino, el viaje de Kiran, a lo largo de una historia en la que va demostrando cómo se puede ser feliz a pesar de los obstáculos. Lo mismo, prácticamente, pues que la vida de cualquier persona. Yo me imagino que tu camino para alcanzar esa felicidad comienza escribiendo, ¿no?, escribiendo este libro. Pero ¿por qué un psicólogo militar decide escribir sobre la felicidad? Bueno, porque la condición, si puede ser, o la idea de la condición de militar no es ningún obstáculo, porque además esa condición es adquirida, ¿no? Si puede ser. La parte fundamental mía es psicólogo o periodista, comunicador. Esta es la parte fundamental mía. El concepto de militar que se suma es el concepto que se suma por la profesión que me ha tocado en este caso o que desempeño actualmente. En otros momentos he desempeñado otro tipo de profesiones. Entonces, pero aun con todo, no es incompatible, si esa es la pregunta, que no lo sé, que pudiera ser sí, compatible o no compatible, quizá por el concepto militar. Escribir sobre la felicidad, tratar sobre la felicidad, es la base de mi propio ser, de mi propio ser humano. Ya anteriormente yo siento que desde pequeño yo recuerdo poder hablar y con las palabras, con las letras, ayudar y cambiar, darme cuenta que se cambia, que se ayuda a cambiar las actitudes, los pensamientos, se motiva a la gente, se consigue, consigan, creen ellos mismos. Y bueno, me di cuenta y con eso he ido poco a poco desarrollando proyectos, ayudando a la gente en la medida de mis posibilidades, escribiendo, hablando, comunicando y sintiéndome yo feliz, claro, haciendo eso. ¿Tú crees que con la escritura se llega mejor a las personas? Bueno, Yo creo que la palabra es muy importante, porque con la palabra se accede fácilmente a las personas y se consigue que... La palabra tiene algo fundamental, que es la capacidad de motivar a las personas, de arrancarles esa pasión. Y la radio, donde el medio que tú trabajas, es un elemento crucial. La voz que tú empeñas, la pasión que tú empeñas en mostrar a la gente lo que quiere mostrar, les genera a ellos pasión, motivación, les arranca entusiasmo. Uh-huh. La escritura es de otra manera. La escritura es distinto porque también genera pasión, emoción, pero de manera más individual y de una manera más íntima, quizás, si podemos decirlo. Y además, por otra parte, se puede repasar, se puede volver a leer, reutilizar. La palabra, en cambio, a veces pues es más difícil porque, podríamos decirlo, desaparece un poco más. Entonces, inicialmente, como impacto, quizá la palabra yo emplearía. Pero luego, como trabajo un poco más allá o como elemento que ayuda un poquito más allá, la escritura, para que quede plasmado y uno lo pueda repasar. Yo soy el primero que repaso mis libros, ¿eh? Yo el primero que cometo mis propios errores y me tengo que estudiar a mí mismo otra vez para decir, vaya, ya me estoy derivando del camino. Ya me estoy cambiando, ¿no?, de lado. Tú decides tratar este tipo de temas y no te decantas por otros, como por ejemplo la historia. ¿Tiene algo que ver con tu manera de pensar, me imagino, no? Sí, mi filosofía de vida es ser feliz. Esto es lo que yo siento, ser feliz. Y es lo que quiero transmitir a la gente. Si yo soy feliz, si yo vivo feliz, ¿por qué no he de transmitir eso a la gente? ¿Por qué no he de proporcionar a aquellas personas que me rodean esas herramientas que yo creo que dispongo, que tengo, por lo que sea? Porque las he aprendido, porque genéticamente las he desarrollado, porque me las han enseñado mis padres, porque, por lo que sea, si tengo ciertas herramientas o ciertas capacidades en las que me hacen a mí sentirme de una manera, vivir feliz, ¿por qué no he de transmitir eso? ¿Por qué no hemos de hacer aquello que a los otros compartir con los demás, aquello que tú tienes de bueno, para que ellos también aprovechen eso bueno que tienes tú? Uh-huh. Esto es lo mejor en la vida, ¿no? Porque yo tomo, de hecho, yo copio mucho de la gente, de cada persona que me rodea, de cada persona que veo a lo mejor en la televisión, que escucho en la radio o que leo en un propio libro. Yo tomo también de esa persona porque aprendo y eso suma para poder luego ayudar a otros. Yo creo que eso es compartir y trasladar a los demás, trasladar al otro. Compartir, uh-huh, compartir y darle, y darle. Y tú recibes, el que más recibe es uno mismo. Martín, ¿podemos elegir el camino hacia la felicidad? Yo creo que sí. Al menos yo escribo y explico y trato con las personas difundiendo e infundiéndoles el ánimo en que sí. Porque yo vivo así. No puedo ser tajante o taxativo en las palabras y decir, lo que yo diga es que yo lo creo firmemente. Y como a mí me funciona y como veo que a la gente que le puedo ayudar, le puedo tender la mano, le funciona, le ayuda, le permite vivir de otra manera, claro que creo que se puede vivir, porque se puede vivir de otra manera. Y la manera de vivir es la actitud, la cabeza, la mente, todo, y esto está muy relacionado con tu programa, todo está en nuestra cabeza, todo está en nuestra mente. ¿Y la felicidad está al final del camino o mientras lo recorres? ¿Nos la podemos encontrar antes de llegar al final? Es que la felicidad, para mí, y lo que yo intento transmitir, es que la felicidad es el viaje que se recorre. La felicidad no es el objetivo, porque no hay un objetivo. De hecho, cuando nosotros conseguimos, y pues habrá cualquier persona que nos esté escuchando ahora mismo, ¿no?, que cuando nosotros perseguimos un objetivo, y cuando conseguimos ese objetivo, sea el que sea, un deseo, un sueño, un objetivo a largo alcance o menor o a más corto, temporalmente hablando, nuestra satisfacción aminora. No sé cómo decirlo, que nosotros nos sentimos satisfechos, pero sobre todo cuando estamos en el trayecto de conseguir ese objetivo, sí, o de conseguir un sueño. Sí. Eso nos proporciona la emoción, la satisfacción, las intrigas de nuestra vida, el sacrificio, que también es un elemento importante para la consecución de un objetivo o de un sueño, y ese esfuerzo que nos hace sentirnos satisfechos y felices. Y cuando conseguimos el objetivo, pues muchas veces decimos, bien, pues ya lo hemos conseguido, ¿y qué hacemos? Pues o pasamos a otro, o cambiamos, o buscamos otro algo, otra cosa que perseguir o no, o de otra manera que hacer. El camino, nuestra vida, nuestro día a día, esto es lo fundamental. De hecho, si no vivimos nuestro día a día, los días nos pasan y al final nos damos cuenta de que si miramos para atrás, ¿qué hemos hecho? Más bien, ¿cómo hemos vivido? Eso es lo importante. Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Ni siquiera yo. ¿Vale? Vale. Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo, ve por ello. Y punto. Estás escuchando La Cuarta Esfera. El viaje de Kiran es un relato que está basado en hechos reales y que al mismo tiempo con él pretendes guiar al lector sobre cómo encontrar esas claves, ¿no?, para la felicidad. Está basado en hechos reales porque tú conoces a alguien que a ti te cuenta una historia, ¿no? Yo tengo conocimiento de una historia que yo utilizo, yo modifico, pero empleo, que es el viaje de Kiran, que es el personaje del libro fundamental. Pero en realidad la narración del hecho lo realiza un anciano librero que es Alej, que en 1946, un año después de la Segunda Guerra Mundial, este anciano librero, que es judío, se llama Alej, sobrevive a un campo de concentración. Y él reúne a sus amigos y a un invitado nuevo, a alguien que traen sus amigos, para explicarle cómo él, a pesar de lo que ocurrió, pudo sobrevivir y cómo a pesar de eso siente que puede ser feliz. Y sobre todo explica cómo él consiguió sobrevivir al campo de concentración. Y les transmite el viaje de Kiran. Kiran, el personaje, la historia que él conoce, trasladada de generación en generación a su familia, esa historia de Kiran, nuestro personaje de 1000 años atrás, cómo recorre unos caminos distintos, vive una vida, un camino de persecuciones, de intrigas, de luchas, de sufrimientos y, bueno, particularmente de amor, cómo él, basándose en eso, utilizando esto, consigue sobrevivir al campo de concentración y cómo puede, a través de eso, trasladar unas enseñanzas a todos aquellos que le rodean y darles sus herramientas para poder vivir, para poder ser felices. Haces dos historias paralelas. En una está el librero y en la otra está Kiran, ¿no? Pero Kiran viene de un mundo donde todo es bonito, ¿no? Todo, parece que todo el mundo es feliz menos él. De hecho comienza así, que parece, o no parece, que vive en un lugar en el que él es el único que no se siente feliz. Pero yo más bien que decir que no se siente feliz, lo que él siente es que que quiere descubrir algo más, que quiere ir más allá, que quiere ver otras cosas, que quiere conocer, que quiere cambiar. Busca que lo que vive, lo que se está haciendo, la manera en la que, o la gente que se rodea, considera que está bien para quien quiera, pero él necesita ir más allá, él necesita buscar otras cosas, él necesita comprender otros campos, relacionarse con otras personas, buscar, no sé, otros objetivos o vivir quizá de otra manera, o al menos, por lo menos experimentar. Y ahí es donde comienza su camino. Ahí es donde comienza su camino. Su camino, por otra parte, que es duro, pero que le produce muchas satisfacciones porque lo elige él. Al final, como se dice en la última parte del libro, es elige soñar. Qué bonito, ¿no? La elección de soñar, yo creo que es algo muy importante y fundamental en todos. Para mí es una de las partes fundamentales y claves de la vida. Si uno decide, elige soñar, está mucho más cerca de ese sueño. Y eso depende de cada uno de nosotros. Eso es lo que comienza a hacer Kiran. Sí, porque el que sueña crea, ¿no? Realmente está creando algo, aunque sea en su mente. Para conseguir un objetivo, si vamos a algo más puramente material, o para alcanzar un sueño, para mí hay tres pasos, hay muchos más pasos, pero bueno, entre medias, pero tres pasos fundamentales, que es... que siempre lo digo en broma, ¿no? Digo, pues lo voy a decir y así nadie tiene que comprar el libro, porque ya lo voy a contar, no hay ningún inconveniente y nadie necesita comprar el libro. Pero bueno, básicamente es el sueño que tú tienes, trasladarlo a un deseo. Ese sueño, ese deseo, pasar a la acción, actuar. Y después, por último, perseverar. Nunca, nunca rendirse en la búsqueda de ese sueño o de ese deseo. Entonces, esos tres pilares, con algunos matices, pero bueno, pero básicamente esos tres pilares de soñar, pasar a la acción y perseverar, no rendirse, son los elementos que te llevan a la consecución de tus sueños. A mí, en mi vida, es lo que me ha llevado a la consecución de los objetivos o los sueños que he tenido en la vida. Y es fundamental pensarlo así, porque muchas veces hay que empezar por lo primero, soñar. Y a veces no soñamos, no elegimos soñar. No nos paramos a soñar. Si no sabemos lo que queremos, ¿cómo vamos a ir a por ello? Claro. La segunda parte es pasar a la acción, porque muchas veces cuando sabemos lo que queremos o soñamos, no damos el paso de actuar, y hay que empezar a actuar, hay que ser valiente. Claro que nos vamos a equivocar, claro que vamos a fracasar, entre comillas, lo que se llama fracasar, pero eso lo que nos va a hacer es comenzar a preparar nuestro plan de verdad, físicamente, materialmente, vamos a decirlo, ¿no? No solo en nuestra cabeza, que se quede como idea. Y por último, perseverar es la clave, es la clave. Nosotros nos caemos y nos volvemos a levantar, siempre, pero es que desde niños, nosotros cuando nos caemos, cuando nos mandaban a andar en bici y nos caíamos, nos levantábamos, ¿verdad? No había problema. Claro. Cuando tenemos que aprender a leer, que es tremendamente complicado, o hablar, o andar, o hacer actividades que nunca en la vida haremos, tan complicadas como cuando éramos niños, nadie nos decía que no podíamos, al revés, nos decían que lo podíamos. Y como alguien nos decía que podíamos, pero cuando eres niño tienes lo que se llama heteronomía del pensamiento, o sea, lo que te dicen es lo que tú te crees. Cuando nos hacemos mayores tenemos autonomía. Lo que nos decimos nosotros es lo que nos creemos. Y al niño le dicen a nosotros, nos dicen, puedes hacerlo, puedes hacerlo. Y cuando te dicen puedes, puedes. De mayor, como tenemos a veces experiencias o problemas, inconvenientes, lo que sea, frustraciones, miedos, pues no tenemos miedo y no pasamos a la acción porque dudamos si fracasaremos, si nos equivocaremos, si nos harán daño. Y eso es lo que nos entorpece. Eso, salir de esa zona de confort y decir, como un niño, claro que puedo, repetímelo a mí, puedo. ¿Qué es lo que le digo a todo el mundo que nos esté escuchando ahora mismo? Que se meta en la cabeza, que se repita desde ya ahora mismo, puedo. Claro que sí, muchas veces tenemos miedo, ¿no?, al fracaso, y por eso ya ni lo intentamos. Porque, y es razonable, ¿eh?, que esto no es una crítica a nada ni a nadie, simplemente que es razonable porque la vida, pues, sentimos a veces que nos hacen daño o que situaciones o personas nos hacen daño, nosotros mismos nos hacemos daño. Claro, nos queremos alejar del sufrimiento, del dolor, y nos queremos acercar pues al amor y a la satisfacción. Es así, eso es biología, es ser humano. Pero claro, cuando nos acercamos o queremos solamente acercarnos al amor y a la satisfacción, no nos podemos arriesgar en nada. Y cuando no nos arriesgamos en nada, no podemos soñar, porque soñar es arriesgarse. Claro. Pero a veces hay que arriesgarse, ¿no? El que no se arriesga no gana. Si uno no arriesga, depende, entendido como qué, ¿no? Pero para conseguir sus sueños no los puede conseguir. O para ser feliz, o para pensar de otra manera, o para vivir de otra manera. Eso se trata, vivir adecuadamente, vivir de una manera adecuada para de verdad ser feliz y conseguir los sueños que uno tiene. Esto es lo que tenemos que proponernos. Y eso, claro que es un riesgo, porque consiste en ser, actuar o vivir de otra manera a la que venimos actuando actualmente. Einstein decía que además era un hombre, vamos a decirlo, bastante cachondo, porque en algunos aspectos, en lo que sabe en su vida privada, con los problemas o las cuestiones que tuviera él, pero era un hombre bastante divertido. Él jugaba con la gente, en clase a veces hacía burla, asustaba a la gente, y él dice una frase que a mí me gusta mucho, que es muy, muy interesante y muy importante, porque nos hace ver que nosotros estamos metidos en una manera de hacer, una dinámica que a veces no nos ayuda. Y es, haz las cosas de otra manera, prueba, y verás cómo los resultados son distintos. Si quieres que los resultados sean diferentes, decía exactamente, haz de otra manera, prueba. Claro, si nosotros hacemos las cosas como siempre las hemos hecho, el resultado tiene que ser el mismo. Es normal. Claro, claro. Si nosotros vamos hacia una puerta caminando de frente y siempre caminamos de frente, llegaremos a esa puerta. Pero si queremos ir hacia otra puerta, pues tendremos que girarnos tirarnos o salir por la ventana, no lo sé, si actuamos de otra manera. Y eso decía Einstein, y a mí me gusta mucho y lo repito mucho, porque si esperas de otra manera, actúa, haz de otra manera. Y yo lo que traslado es, vive de otra manera, vamos a vivir de otra manera, y yo te voy a intentar ayudar a que puedas vivir de otra manera, pues para que consigas ser feliz, que para mí, yo creo que es el objetivo, la manera de vivir, amar lo que uno hace, amar la vida, yo creo que es el objetivo primordial, yo creo, de cualquier ser humano en general. Al día siguiente, después del trabajo, nos fuimos a la playa. Lejos de cualquier cosa, de todo. Solo Christopher y yo. ¿Me has visto? Sí. Lejos de los autobuses y del ruido y de mi constante decepción con mi cabeza de 10 galones. Y conmigo mismo. Chris, muchas gracias. No, gracias a ti. Cuídate. Y sabe que has dado el paso correcto. Gracias. Porque cuando era joven y sacaba sobresaliente en un examen de historia o de otra materia, tenía una buena sensación acerca de todo lo que podría ser. Y luego nunca llegué a ser nada de aquello. Tú al final de cada capítulo incluyes un resumen de las enseñanzas que contiene el mismo, ¿no? Además de unas recomendaciones prácticas para que todos los lectores puedan poner rumbo hacia su propia felicidad, ¿no? ¿Cómo son esos ejercicios? ¿Qué nos haces? ¿Un examen? No, porque si no sería muy aburrido. No es la pretensión. No, al revés. Los dos relatos o las dos novelas que van paralelas, el anciano que explica la historia de Kieran, al acabar cada capítulo, porque cada capítulo en la novela trata sobre una serie de temas, explico yo y pongo el viaje, los consejos y las pequeñas tareas. Tres puntos. El viaje, ¿qué es? Pues una explicación muy breve de qué y cómo. ¿Qué y cómo? Los consejos, pues son una serie de elementos para que uno mismo se pueda ayudar. Pero luego la práctica, las pequeñas tareas, es el punto siguiente, que es lo que puedo hacer hoy, lo que puedo hacer dentro de una hora ahora mismo, lo que puedo hacer mañana, lo que puedo hacer dentro de un mes, lo que puedo hacer a lo largo de este año. Esas herramientas, un conjunto de herramientas desgranadas para que diga uno, anda, de verdad, leo una historia, leo una novela, está muy bien, me gusta, la disfruto, me gusta la intriga, la emoción, el amor, y luego, ¿qué hago yo? Que eso me lo he preguntado. Me lo pregunta muchas veces la gente, ¿no? ¿Y qué hago yo? Y mi cabeza siempre es trasladar a la gente la parte práctica. Bien, yo te voy a decir lo que... o te voy a dar herramientas para ver cómo qué puedes hacer tú. Entonces, por ejemplo, en el primer capítulo, pues de los consejos hay muchos, de la forma de cómo se desarrolla el primer capítulo, pero las pequeñas tareas, por ejemplo, una, para que veas que es sencilla y que fácil, dice, sonríete a ti y a los demás desde primera hora de la mañana. ¿Vale? Y sonríe ahora. Que sonría todo el mundo que nos escucha. Que sonrían ahora. Claro. Solamente es una de las 10 consejos que de las pequeñas tareas que se dicen. Muchas así. Por ejemplo, agradece cada noche lo que te ha pasado. Escríbelo. Escribe cada noche lo que te ha pasado bueno en tu vida. Piensa ahora mismo 5 cosas buenas en tu día de hoy. Que lo piense. Quien nos escucha ahora mismo, que piense una. Solamente por una, que piense algo bueno que le haya pasado hoy. Además, Martín, vamos a decirle a todos los esféricos que nos lo dejen en las redes sociales. Que nos escriban ahí una lista de 5 cosas que les haya pasado hoy buenas. Vamos a hacerlo a modo de ejercicio. Que se animen y nos lo comenten. A ver, 5 cosas que hayan hecho buenas. Porque solemos quedarnos siempre con lo malo. Claro, eso es normal, ¿eh? Pero eso es puramente... psicología también, ¿eh? Eso, que no me quiero meter ahí en este campo, pero es puramente psicología. Nos quedamos con el malo por la siguiente razón. Porque nosotros, nuestro día a día, en general, a la persona, es bueno o excelente, voy a decir. Cuidado que me arriesgo con lo que digo, que alguien me escuchará y dirá, bueno, ya está, ¿qué está diciendo? Estoy contando una película. Bueno, sí, soy un poco peliculero, pero es verdad lo que quiero decir con esto. Porque la mayor parte de las cosas que nos pasan en nuestro día a día son buenas. Lo que pasa es que no les damos importancia. no ya no que nos pase algo concreto, sino ya el vivir cada día, la manera que vivimos, por ejemplo, el levantarse, el poder beber agua, el poder comer, el poder leer, el poder reír, el poder disfrutar con gente, estar en un lugar que no hay conflictos bélicos o que no hay desastres naturales, no sé, cualquier cosa que se me pueda ocurrir en nuestro día a día, son cosas, son aspectos buenos de nuestro día a día, buenos o muy buenos, en la sociedad que vivimos nosotros ahora mismo, estoy hablando. Y eso nosotros no lo valoramos, no le damos importancia. ¿Por qué? Porque entra dentro de la rutina, porque eso ya claro. Es por supuesto que nosotros lo tenemos, eso ya es así, eso ya lo tenemos. Entonces, para mí, por ejemplo, yo hoy poder hablar contigo, yo lo que pondría en la lista, una de las cosas, para mí el disfrute de poder estar hablando contigo y transmitir a todos los que están escuchando lo que estamos hablando, para mí esto es una cosa no buena, excelente. Es que además mi día ha sido bueno en todos los aspectos que te digo y muchas cosas que pasamos desapercibidas pero que nos han ocurrido. Una llamada de teléfono, un amigo, un abrazo, una sonrisa, algo que hemos visto en la tele, algo que hemos escuchado en la radio, una frase, un color, un dibujo, una mirada al cielo, un rato solos, tantísimas cosas que nos sorprendemos. Pero sí. ¿Qué ocurre? Que nosotros como seres humanos valoramos sin querer los picos de aquello que sobresale de la rutina. ¿Qué sobresale? Normalmente lo malo o lo muy muy bueno, que llama mucha atención. Entonces, si me pasa algo ahora mismo malo o negativo, esto me puede afectar hasta el tal punto, si yo no manejo mi cabeza, mi actitud, la manera de pensar, a decir, bueno, mi día ha sido muy malo, pero me ha pasado una cosa mala, una cosa negativa, ¿no? Me partió el tobillo, por decir algo, ¿no? Sí. Pero eso no significa que haya pasado un día malo, que me haya pasado todo eso, todo ha sido malo. Esa es la explicación. Como ser humano sin querer, y tenemos que trabajar eso, porque no nos damos cuenta que muchas veces lo que sobresale de la rutina, de lo habitual, es lo que nos llama la atención porque se queda en nuestra cabeza grabada. Es como conducir un coche. Conducirlo se hace de manera mecánica, automática. Cuando hay un problema es cuando me doy cuenta cómo estoy conduciendo o que tengo que cambiar la marcha o no. Si no o que lo hice mal. Llego a un destino y no me he dado cuenta de lo que he hecho. Nuestro día a día también. Y eso es lo importante, que nos tenemos que dar cuenta de nuestro día a día. Tenemos que querer nuestro día a día. Tenemos que amar nuestro día a día. Tenemos que vivir nuestro día a día. Y entonces sí que nos damos cuenta de eso, de vivir y de valorar cada cosa que tenemos, ¿no? Ayer jueves, a las 7 de la tarde, hiciste una presentación en la Biblioteca Pública de Albacete. ¿Cómo fue todo? Un espectáculo. Un espectáculo porque como he tenido la suerte de hablar contigo, me gusta trasladar a la gente, no una presentación de un libro, sino una forma de vivir. Y mi forma de vivir es espectáculo, bien entendido. Es disfrutar, animar, generar entusiasmo, generar esperanza, generar ilusión. Y mi manera de trasladar eso en una presentación es comunicar. Comunicar moviéndome entre la gente, hablando, preparando varios juegos, haciendo varias acciones, que la gente se ría, que la gente no saco a nadie para que nadie se tenga miedo. Pero sí, esa es la manera en la que yo transmito a la gente. Y de esa manera de transmitir, como haces tú, con pasión, haces que vayan allí y se van pensando que han visto un espectáculo y que se llevan la pasión dentro, la emoción, la motivación. Eso para mí es mucho. Y tanto que es mucho. Martín, ¿algún proyecto ya en mente que tengas? Hay algunas ideas, pero no las voy a revelar porque sí que es verdad que me gusta, y esto es verdad, esto irá en mi persona, pero a mí algo que me gusta mucho que es hablar las cosas, explicarlas o exponerlas, sobre todo las personales, de los proyectos míos, tanto profesionales o personales, cuando se han desarrollado o cuando están a término final. Cuando tengo el producto, voy a decirlo, ¿no? Entonces, sí, hay varias ideas, sí, hay varios proyectos. Cuando estén, no dudes que serás, sin duda, el primero al que se lo voy a comunicar. Desde luego. Y yo, feliz, pero feliz, feliz, será una de las cosas que yo anoté ese día en mi libreta. Seré feliz de que tú hayas contado conmigo para compartirlo con todos nuestros oyentes. La buena gente, y lo digo, lo repetiré, donde haga falta, solo se puede contar. Y en este caso, tú y toda la gente que nos oye, solo se puede compartir lo bueno. Solo hay que compartir lo bueno. Y eso es lo que hay que hacer. El viaje de Kiran, de Ediciones Cydonia. Lo podéis adquirir en las librerías, lo podéis adquirir en los grandes centros comerciales, en Amazon, en la página web de edicionescydonia.com y en nuestra página web lacuartasfera.com. Martín, no sé qué decirte, estarás más veces con nosotros, ¿verdad? Si me invitas, no tengo duda de que acudiré, porque creo que a tu lado se puede ir al infinito. Sabes que ya tienes una llave de la puerta, o sea que cuando quieras tú vienes. Muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo, Martín. Un abrazo muy fuerte. Hola, Chris. Señor Fromm, ¿qué tal? Bonita camisa. Gracias, señor. Chris. Hola, Jenny. Chris, siéntese. Hoy me he dicho, ponte camisa, Chris. Ya que es el último día y todo eso. Gracias, muchas gracias por el detalle. Pero póngasela también mañana, ¿de acuerdo? Porque resulta que mañana será su primer día si quiere trabajar aquí como broker. ¿Le gustaría, Chris? Sí, señor. Bien, nos alegramos mucho. Así que, bienvenido. ¿Ha sido tan fácil como ha parecido? No, señor, no lo ha sido. Bueno, buena suerte, Chris. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Esta parte de mi vida, esta pequeña parte, se llama felicidad. Un espacio patrocinado por Ediciones Cydonia. Sin duda, una de las desgracias que el ser humano es capaz de producir es la guerra. Los conflictos bélicos existen desde que tenemos uso de razón, y por desgracia no parece que de momento puedan desaparecer. Sin embargo, y paradójicamente, la medicina de guerra ha supuesto en todos los aspectos un avance en los tratamientos y en la experimentación, y es que el hombre, y en la experimentación, y es que el hombre agudiza su ingenio, incluso en estas desgraciadas situaciones. Buenas noches, Cristina. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches a todos los esféricos. Una noche más todos juntos. Esta noche vamos a hacer un recorrido por la medicina de guerra. Algo diferente, ¿no? Pues, Eduardo, muy diferente a lo que conocemos, pues como la medicina hospitalaria y a la que estamos acostumbrados. Y quizás también un pequeño homenaje, Eduardo, porque como tú muy bien decías, cuando el hombre se siente acorralado, amenazado, en peligro, pues se dispara la imaginación del, uh-huh, del ser humano. Y quizá parte de los descubrimientos más importantes en medicina surgen de todas estas situaciones. Y no solo los descubrimientos importantes, sino también situaciones desafortunadas, tristes y oscuras, como vamos a ir viendo a lo largo de la noche. Mira, si empezamos un poco a hacer un recorrido en la historia, volvemos la mirada atrás, tenemos médicos y cirujanos militares desde la antigüedad más remota, desde tiempos de Homero, porque el propio Homero, en la Ilíada, nos cuenta que el ejército griego o aqueo, que son los que atacan Troya, tenían un número muy importante de cirujanos que pertenecían a los llamados hijos de Esculapio. Recordemos que Esculapio era el dios de la medicina. Sí. Y en la Ilíada observamos también cómo se van estableciendo los primeros sanatorios de campaña. Primero lejos de los que eran los campos de batalla, intentando hacer una parte y no meterse en primera línea de fuego. Y lo construían a modo de barracas, que se llamaban kilisai, y llevaban allí a los heridos y luego posteriormente los llevaban a los barcos. Pero, Eduardo, es que también tenemos fuentes muy importantes, como el propio Hipócrates, que es conocido como el padre de la medicina, y que es solicitado por el rey persa Artajerjes, con el fin de erradicar la peste de los ejércitos, intenta que la estrella médica del momento, que era Hipócrates, pues vaya a intentar solucionarles un poco el problemón que tenían. Pero Hipócrates se niega, Hipócrates es fiel a Grecia y comenta que no, que son sus enemigos y que no puede traicionar a su patria. O sea, ¿te acuerdas de Jerjes, Artajerjes, todo lo que eran, pues, el paso de los de las la batalla de las Termópilas, todo? Sí. Bueno, pues en esa época nos situamos. Uh-huh. Y en los siglos I y II, también los romanos establecen una especie de sanatorios de campaña u hospitales de frontera, que se llamaban valetudinarias, y allí retiraban a los heridos y eran atendidos por militares, oficiales médicos, o sea, lo que conocemos hoy día con soldados, con la categoría y el rango de médicos, de doctores. Claro, porque el fin de la medicina de combate realmente es la cura de la herida como tal, ¿verdad? Claro, Eduardo, tenemos que pensar que es el fin máximo es salvar la vida del enfermo y de alguna manera, quizá también pensando de manera egoísta, pues el salvar la vida de una persona joven y activa para poderle volver al campo de batalla. Uh-huh. Y si vamos a técnicas antiguas ya desde el momento de los griegos, el propio Hipócrates ya nos está describiendo técnicas de lo que son la sutura, de coser las heridas y de poderlas pegar. Y otro de los médicos que más nos pueden sonar a nivel histórico era Celso, que también lo describe, y el propio Galeno incluso. Son nombres que, hombre, para tampoco aburrir a los esféricos, pero son así los más clásicos. Galeno llega a emplear para coser seda y cáñamo para cerrar las heridas en soldados. Bueno, incluso tenemos datos en antiguos papiros egipcios, jolín, de 4.000 años de antigüedad, donde ya se suturaba las heridas con cuerdas y también con cabello y intentando con pegamentos biológicos derivados de animales poder pegar y adherir bien estas heridas, como vamos a ir viendo. Es decir, que la misión de esos médicos era muy concreta, ¿no? Era salvar la vida de la persona que tenían enfrente. Y de ahí las ideas más descabelladas, ¿no? Utilizaban pues, de todo. Sí, como tú, como el cabello. Claro, utilizaban de todo, ¿no? Para el caso era curarlo. El caso era curarlo y con lo que tenían un poco a mano. Y, hombre, a ver, era medicina empírica, es decir, que ellos calculaban los riesgos que podía tener, tampoco se conocían las bases de lo que es la infección, ni mucho menos las bacterias, pero bueno, al usar con una determinada higiene, pues por ejemplo, fibras de origen animal, como por ejemplo usaban los médicos musulmanes, ya prácticamente en la Edad Media, como Racés. Mira, Racés empleaba unas cuerdas que eran como hilillos trenzados, pero fíjate, empleaba ya intestino de animal, es decir, secaba los intestinos, hacía unas cuerdas y era capaz con eso de las heridas abdominales profundas, pues imagínate, cristianos, musulmanes, ¡zas!, una cimitarra en el estómago, ¡plas!, pues te coso con una cuerda derivada de un intestino animal. Tiene su lógica y esto, de hecho, no se infectaba tanto. Fíjate, y es el principio de las suturas ya modernas, Eduardo. Oye, tenemos que pensar que en la época de la que me estás hablando, imagínate coser una persona sin anestesia de ningún tipo. Pues tenían sus medios para intentar adormecerlos y atontolinarlos, o sea, desde emborracharlos directamente con alcohol a todo lo que es una farmacopea para adormecer al paciente. Incluso, mira, vamos a ver, si te doy un porrazo en la cabeza, tú te desmayas, yo te coso. Es decir, que estamos hablando de aprovechaban la ocasión. Estaban aprovechando la ocasión. Ahora que está desmayado, ¿no? Por supuesto. Estamos hablando de la Edad Media en Europa. Que, mira, a ver, la Edad Media en medicina supone un retraso muy importante para los conocimientos científicos. Estamos pensando en la época donde la Iglesia lleva la parte dominante. ¿vale? Uh-huh. Y de alguna manera la medicina griega, incluso la medicina musulmana tremendamente avanzada, la dejan un poquito de lado, con lo cual es una época que nosotros en medicina es una época oscura. Pero bueno, poco a poco vamos a ir llegando al Renacimiento y nos encontramos con un Ambrosio Paré, que es un cirujano militar francés, que nos va a revolucionar lo que es el tratamiento de la herida al usar la... Empieza a coser ya incluso los propios vasos, en lugar de cauterizar. Piensa que una herida, para que dejara de sangrar, la cauterizaban con hierros al rojo vivo, con grasa de animal hirviendo, es decir, eso tenían que cortarlo y lo cortaban de cualquier manera. Bueno, claro. Pues este cirujano francés es el que empieza a pensar que quizás haya otros caminos. Pero ojo, que estamos hablando de experimentar directamente en seres humanos, en claro. un momento, Eduardo, fíjate, de batalla y de crisis, es decir, que no experimentaban tanto en cerdos, en borricos, en animales, como se puede pensar ahora para probar, no, allí, oh, madre mía, allí... Iban directamente a la persona, ¿no?, al herido. ¡Hombre! ¿Y cómo van avanzando esos materiales? Pues hemos pasado de lo que eran, lo hemos visto... las trencillas de tripa animal, bueno, pues pasamos incluso, ya te digo, como Renacimiento, ya época barroca, a emplear también alambres de metal, de oro, de plata, de hierro, incluso siguen utilizando hilos de plantas, como de lino y algodón, continuamos con animales, ya empiezan a emplear tendones y el propio pelo de los animales. Y bueno, si ya nos vamos adentrando en los siglos XVIII y principios del XIX, en Estados Unidos y en Gran Bretaña, encontramos ya cirujanos que van a ser los primeros en emplear ya de manera pautada ya suturas en lo que es la cirugía diaria, ya no solamente en la cirugía de campaña. Pero pensemos que todo lo que es el coser las heridas para luego coser una herida en un quirófano ya tranquilamente en un hospital viene de la guerra, es decir, en otros momentos no se lo planteaban. Uh-huh. Y poco a poco se van dando cuenta que los materiales animales se van infectando y empiezan a investigar más pues sobre materiales sintéticos. Y bueno, hombre, a ver, el momento actual evidentemente casi todo es evidentemente sintético. Claro. Y también podemos pensar que el coser con grapas es curioso, sí. Porque también cuando... Esto es muy típico, por ejemplo, cuando te llevan a un niño, ¿no?, para que el cirujano le cosa y dice, bueno, pues un par de grapitas en la cabeza en vez de usar la seda. Bueno, pues las grapas quirúrgicas, las grapas de las heridas abdominales, las grapas de la cirugía torácica, van a surgir en la Unión Soviética en la década de los 50. O sea, es decir, en épocas de entreguerra, periodo bélico, etcétera. Incluso lo que conocemos como el electrocauterío. A ver, el electrocauterío, que suena muy rimbombante, es el bisturí eléctrico, es decir, el bisturí sí. que no te hace falta que estés ahí aspirando y cauterizando, porque va incorporado para ir, según abres, va cauterizando al quemar. Pues viene también de un periodo entre guerras, pero pensando en lo que podía ser un futuro conflicto bélico. Es decir, no es una experimentación hospitalaria como tal, sino pensando en voy a agilizar por si hay otro conflicto tan bestial como la Primera Guerra Mundial. Pues en 1928 un señor que se llamaba Bowie es el que inventa el electrocauterío, muy oportunamente, porque unos años más tarde, Segunda Guerra Mundial. Esta es una pregunta que yo te hago porque tengo muchísima curiosidad, ¿no? ¿Qué hacen para recoger el pus de las heridas? Pues verás, claro, evidentemente. Claro. Vamos a hablar, hombre, que te drene la herida, que se infecte. Estamos hablando generalmente, ya me pongo un poquito más seria, de época muy remota y de época pre-antibiótica. Pues mira, tenemos, por ejemplo, volviendo a Hipócrates, la época griega, las cánulas de Hipócrates, las cánulas de Celso, que eran tubos, incluso tubos derivados de plantas, que se ponían en la herida para que por el tubito pudiera salir el pus pues, de un acceso. Entonces tenemos, por ejemplo, una herida interna, ¿vale? Que ahí se nos va coleccionando el sí. pus y no sale, y eso es lo que puede llevar al enfermo a la muerte. Bueno, pues en vez de pensar, si yo te abro, que salga solo, pensaban, bueno, quizás eso pueda llevar al enfermo a que no vaya bien, entonces abrían un poquito, metían la cánula y a través de la cánula era capaz de salir la materia pútrida, la materia purulenta. Pero claro, todo esto, Eduardo, pues lleva una evolución en el tiempo y una idea que es excelente y que salva vidas, pues con los siglos va evolucionando y van evolucionando los materiales, claro. El caucho blando, los drenajes que llamaban en guerra en cigarrillo, pues porque era la manera más fácil de que la materia pútrida pues fuera saliendo y no quedara pegada a la herida. Y esto lleva incluso a que, bueno, la mente se agudizara y en el siglo XX Heaton, por ejemplo, decidiera crear los drenajes por aspiración, es decir, que colocara una pequeña aspiración como un sifón que forzara a lo que quisiéramos que saliera, pues fuera pus, fuera sangre, lo que fuera, a que fuera extraído por vacío, como si dijéramos. Antes hablábamos de las armas blancas, las espadas, los machetes. Pero si hablamos de las heridas por arma de fuego. Es que eso es otro punto de inflexión en la historia. Pensemos que, como tú muy bien dices, tenemos una época en la que la herida es puramente arma blanca, herida más o menos limpia. Bueno, se puede luego contaminar con arena y en el sitio donde se produjera, evidentemente, pero es otro tipo de heridas. Una herida por arma de fuego, primero pensemos en desde el calibre de la bala hasta el tipo de proyectil, así es explosivo, a cómo es el disparo, etcétera. ¿Y cuándo se empieza a tener esto en cuenta, Eduardo? Pues con el descubrimiento de la pólvora. ¿Y cuándo viene la pólvora? Bueno, en el siglo IX en China, en las batallas de defensa entre los mongoles. Y va a llegar a Europa traída por árabes y bizantinos sobre el 1200. Y en nuestro país, un poco buscando bibliografía, tenemos las primeras referencias de las primeras heridas de pólvora al rey Alfonso XI, lo que fue sobre el año 1340-50, el sitio de Algeciras. Pero claro, luego nos vamos a encontrar, Eduardo, con lo que son los tercios de Flandes, las guerras de Carlos V en Europa, en concreto con Francisco I de Francia, por los controles de Milán, etcétera. ¿Y qué sucede? Pues que aquí nos vienen de todas estas campañas tan terribles de Flandes, pues nos vienen unos cirujanos tremendos. ¿Te acuerdas que hablábamos de Ambrosio Paré? Que sí. Le conocemos como el padre de la cirugía moderna. Exacto. En sí. Claro, pues ligaba las arterias, que es lo que os comentaba antes, es decir, ya no solamente es ligar una herida y coso por donde puedo, sino que es decir, madre mía, aquí parece que hay un vaso sanguíneo que está sangrando, un pequeño tendón que está sangrando, que impide la movilidad de la mano, por ejemplo, de una persona que puede llegar a coger un arma posteriormente. Vamos a intentar reparar esto. Pues de ahí es de dónde viene todo lo que es la cirugía moderna. Pero es que la genialidad de Paré no es solamente este tipo de cirugía más avanzada, que ya te digo que en sitios, en hospitales de las ciudades esto no se hacía, era un campo de batalla. Es que hablábamos antes de lo que era, vamos a cortar la hemorragia como sea, ¿vale? Bueno, ahora ya no es tanto como sea, ahora intentamos hacer la ligadura del vaso, pero sí. Es que además, como te digo, la genialidad es pensar en una era preantibiótica que tantas infecciones, tantas gangrenas podían tener una base en la falta de higiene de un campo de batalla. Claro. Y este buen señor Eduardo, pues se le ocurre crear un bálsamo de yema de huevo, de aceite de rosas y de terebinto, que era el aguarrás, en lugar de echar aceite hirviendo. ¿Y qué pasa? Pues que sorprendentemente las heridas empiezan a curar muchísimo mejor y además empieza a limpiar con agua y jabón. Con lo cual se descubre que la higiene es fundamental, Eduardo. Yo es que me imagino a ese señor haciendo ahí esa mezcla y pensando, bueno, se la voy a aplicar a aquel que está allí. Y el que está allí, que está herido, estaría pensando, Dios mío, conmigo no lo hagas, ¿no? Porque el dolor tenía que ser impresionante. Claro, pero fíjate, claro, que es que la elección era o te aplico el ungüento y te coso la venita o te dejo morir. Te dejo morir porque esto es una gangrena y te cortan la pierna en 15 días. Uh-huh. Y es curioso porque sabían, en función de las heridas que se hacían, Eduardo, se infringían, sabían cuándo el individuo iba a morir. O sea, fíjate, si es que lo hemos tenido en la... Vamos a ver, yo soy muy aficionada a la historia y en la serie que hemos visto recientemente de Carlos V, es que se ve fenomenal eso, o sea, lo que son las batallas y la intervención de los cirujanos de campaña es impresionante porque en función de la herida eso está muy bien guionizado y muy bien hecho. Te hacen un diagnóstico sobre la marcha, es decir, a uno le pegan un tiro en la tripa y sabe perfectamente, estamos hablando de 1500-1600, sabe perfectamente que a esa persona le quedan 3 semanas de vida por cómo va a ir la evolución. Estás escuchando La Cuarta Esfera. Ahora, Cristina, vamos a hablar sobre la construcción de hospitales de campaña. ¿Qué nos puedes decir? A todas estas gentes, todas estas desgracias, tenían que meterlas en campamentos y tenían que crear un diseño de hospital de campaña donde poderlos alojar. Y esto surge sobre todo en el siglo XVIII y parte del XIX. Y es cierto que al principio los enfermos debía de ser una tristeza increíble porque se hacinaban sin ningún tipo de aislamiento, o sea, es decir, un enfermo, otro enfermo, otro enfermo. ¿Te acuerdas de lo que el viento se llevó? Sí, claro. De cuando está Escarlata allí pasando por la desgracia. Como pues, para olvidarse de esa película. Eso eran los hospitales de los que estamos hablando. Ya que imagínate, era un enfermo y otro enfermo y otro enfermo y otro más. Entonces, es verdad que el fundamento de esto era el creer que al ser mejor tratados los enfermos, si se sacaban del campo de batalla, pues se les llevaba a estos sitios. Pero en realidad, ¿qué sucedía? Pues que este hacinamiento lo que hacía era que las heridas solamente se taponaran de mala manera. Acuérdate de ese campo lleno de enfermos y escarlata por en medio. Es que tú imagínate a los médicos que estarían por allí a tapar una herida, a tapar otra. Es que no piensas en nada más. ¿Qué haces al tapar? Evitas que la herida, cuando ya haya dejado de sangrar, esté al aire. Cuando una herida está al aire, se llama cura por primera intención. Eso disminuye muchísimo la mortalidad, porque disminuye las infecciones, que era lo contrario, que es lo que estaban haciendo, y por eso tanta baja, tanto desastre y tanto horror. Además, también estamos pensando que es una época, primero, preantibiótica, que luego veremos que es el mayor cambio de la historia. Y después, que no teníamos hemoderivados. Los hemoderivados son la sangre, el plasma, anticoagulantes, etc. Entonces, estamos hablando de esa época. Uh-huh. Con lo cual, pues, encima, primero fallecían de hemorragias, fallecían de shock. Pero es que además, también recordemos que era la época de las sangrías. Por ejemplo, otro de los estrellas de la cirugía a nivel mundial y bueno, con muchas técnicas reconocidas en el siglo XVIII fue John Hunter, un cirujano inglés, pero es que este era un fanático de las sangrías y de hecho él pensaba que no solamente la herida era la causa de la muerte, sino que muchos factores tóxicos la podían causar y propuso la sangría para tratar heridas de bala, con lo cual una persona que ya de por sí había sangrado, había perdido sangre, sométele a que pierda más. Uh-huh. Pues disparas la mortalidad. Supongo que taparían esas heridas, como tú bien dices, para intentar reducir la mortalidad, pero que después, claro, tendrían que irse a esos heridos e ir viendo uno por uno, ¿no?, la gravedad de esas heridas, o ¿cómo hacían eso? Pues yo pienso, Eduardo, que estaban superados. Y entonces, todo este ojo clínico del que hablábamos, de intuir cómo va a ir una herida, pues ellos mismos debían hacer una especie de selección natural. Es decir, descubro la herida, la veo, qué mala pinta, tapo a este enfermo, le veo 5 días después porque calculo que va a vivir 3, uno menos. Claro. Tendría que ser una cosa así porque no daban abasto. Sí, de algún modo agilizaban, ¿no? Claro, si en estas situaciones de sobresaturación, pues es que tienes que seleccionar y es muy duro, pero estamos hablando también de situaciones muy concretas y muy, muy particulares y especiales. Uh-huh. La higiene y la asepsia entonces serían un hito en los tratamientos, ¿verdad? Es, como te digo, uno de los hitos más importantes junto con los antibióticos. Es que pensemos que en el año 1800, 1850, la mortalidad en Viena se reduce de un 12% a un 1% solo cuando los parteros eran obligados a lavarse las manos con cloruro de calcio antes de atender a las parturientas. Fíjate, Eduardo, un lavado de manos, ¿eh? Sí. Y luego, bueno, pues Joseph Lister pues publica en el siglo XIX, a mediados más o menos, las primeras descripciones de lo que son los primeros antisépticos. Y bueno, sí, esto es muy clásico, son los antisépticos listerianos. Y que a ver, joder, si tenemos el Listerine, pues la palabra Listerine, sí, para el enjuague de boca viene de los antisépticos listerianos. Y esto, simplemente estos antisépticos, que no son antibióticos, van a disminuir las tasas de infección hasta un 90%. Es impresionante. La limpieza, la higiene solo. Y de esta manera nos vamos a ir metiendo ya, Cristina, en la era antibiótica. Parece que estamos hablando de robots. La era antibiótica, pero es que es real, Eduardo. Estamos pensando en un mundo donde, al no haber antibióticos, es que la mortalidad era un puro disparate. Ya nos disminuye mucho con los antisépticos, pero la era antibiótica es que es como decirte, es que es como lo más importante que puede haber en medicina, es que es pasar de la muerte a la vida. Y claro, es muy importante. Vamos a ver. Como te decía, se empleaban los apósitos humedecidos en alcoholes de tipo fenol. Empiezan a pensar que las heridas y su infección pues pueden tener un origen microbiano. ¿Y qué sucede? Pues que en la Primera Guerra Mundial empiezan a emplear la lejía, el hipoclorito de sodio, flavinas, el yodo, parafinas. Y, hombre, a ver, esto tiene una toxicidad muy importante para la sangre, al igual que para las bacterias, esto claro, se lo llevaba todo. Y esto es el origen de que en 1919 Alexander Fleming, que descubre la penicilina en el 29, empezara sus estudios. La penicilina es lo que en el siglo XX salva la vida de los pacientes en la Segunda Guerra Mundial. Y además, en el 35 se descubre la sulfamilamida, que es muy activa contra un germen, que son los estreptococos, causantes de una mortalidad salvaje en las heridas de guerra. Es decir, el hombre está ganando la partida a la infección. Por eso el antibiótico, Eduardo, es un auténtico hito. Me imagino que esto no sería el único avance en la medicina de guerra, que habría muchos más, ¿no? Pues sobre todo, claro que sí, en Primera y Segunda Guerra Mundial, te puedes imaginar. Empezamos por el meter los líquidos en las venas, la fluidoterapia, eso no existía. Los goteitos que te ponen cuando entras al hospital con cualquier... Sí, que lo primero que te ponen. No existía. Los primeros goteos con suero fisiológico, con el fin de aumentar el volumen de los vasos sanguíneos ante la pérdida de sangre, medicina de guerra. Las investigaciones por los daños internos, por explosiones, por traumatismos severos, por pérdida bestial de sangre, en la Segunda Guerra Mundial llevan al desarrollo en Holanda de los riñones artificiales, que permiten observar, Eduardo, que el riñón humano podía recuperarse de una lesión muy grave pese a solo sobrevivir uno de los 15 primeros pacientes que se sometió a hemodiálisis. La hemodiálisis viene de la Segunda Guerra Mundial. Y a partir de los años 50 del siglo pasado empiezan ya las técnicas de diálisis más avanzadas, y los bancos de sangre y las transfusiones que se desarrollan gracias a Landsteiner en los primeros 40 años del siglo XX, lo del grupo AB0, lo del RH de los glóbulos rojos, de ahí viene, periodo de guerra, Segunda Guerra Mundial, investigación sobre trasplantes, inicialmente al investigar por qué se producían rechazos en piel quemada. O sea, le ponían a un enfermo un trozo de piel sana sobre piel quemada con el fin de que se recuperara, y eso se producía un rechazo. Pues de ahí viene, esa es la historia de los trasplantes. Que muchos de nosotros estaremos diciendo, bueno, que es que en la guerra no solo se prueban armas, sino también la medicina, ¿no? El cerebro humano, que espabila ante la adversidad. Se va adaptando, ¿no?, a las condiciones, y en este caso, por ejemplo, una cosa tan sencilla como lo de los bancos de sangre, ¿no?, y las transfusiones. Fíjate. Que a día de hoy lo vemos con una normalidad y una naturalidad. Vamos, si vas al hospital y no te ponen un gotero, no eres hombre. evidentemente, y todo, luego todo el tema de las donaciones, que yo animo a todos los esféricos a que se hagan pues donantes de sangre, donantes de órganos y donantes de todo lo que puedan, evidentemente. Pues es que todo viene de ahí, de las campañas en guerra para los frentes, sí señor. Y si nos vamos ya a las heridas producidas por algo superior, como por ejemplo las armas nucleares. Es que esa es la desgracia de la medicina de guerra. Igual que se desarrollan técnicas médicas, técnicas quirúrgicas, las armas van en paralelo, y que nos encontramos arma nuclear y tenemos la desgracia de Hiroshima y Nagasaki, que nos van a abrir la puerta a los estudios de la era atómica y investigaciones pues sobre genética, mutaciones, cáncer, quemaduras, efectos a largo plazo sobre el medio ambiente. Pensemos que la bomba atómica que destruye Hiroshima, debido a las fórmulas de Einstein y a los trabajos de Fermi, de Joliot-Curie o de Strassmann y Oppenheimer, pues eso es lo que nos lleva a todo esto. Si a todos estos investigadores les dijéramos lo que iba a suceder, pienso que ninguno hubiera dado sus fórmulas. Seguro, estoy convencidísimo. Estoy convencida yo también. Y de hecho, en 1946 es cuando se empieza a trabajar con radionucleidos en tiempos de paz y por el Programa Mundial de Átomos por la Paz. Uh-huh. Así que se lo están pensando muy bien. ¿Y qué más te puedo contar? Segunda Guerra Mundial, técnicas de rehabilitación, prótesis, el inicio de las prótesis viene también de medicina de guerra, los respiradores tan modernos que tenemos en las UCI, los monitores, sí, y todos estos aparatos que parece que el enfermo es Robocop, medicina, sí, sí, de guerra, sí. Segunda Guerra Mundial. Y por desgracia, Eduardo, el pensamiento del hombre es muy oscuro y en ocasiones muy criminal, porque la guerra química, el napalm en Vietnam, en Laos, los agentes bacterianos y virales de hoy día, junto con toxinas en las guerras biológicas, en definitiva, tantas armas para el ser humano como campos de investigación tiene la medicina. Es una desgracia. Y qué decirte, Eduardo, de la Alemania nazi y la experimentación en seres humanos que vimos en su día, que sí, se convierten en la base de los códigos de ética médica, claro. Sobre la medicina militar en España, ¿hay noticias de cuándo comenzó, cuándo se empezó a utilizar? Sí, y además me gusta que me lo preguntes, Eduardo, porque estamos en un momento, a ver, yo ni mucho menos, no voy a dar mi opinión frente a ejército o no ejército, ni muchísimo menos, porque es que además no es el tema. Simplemente reconocer la importancia de un determinado cuerpo, unas determinadas fuerzas, pueden haber tenido para lo que es mi mundo, que mi mundo es la medicina. Sí. Entonces es un pequeño reconocimiento, Eduardo. Pero, pues claro, claro que tenemos noticias. Bueno, tenemos los primeros fuentes, las tenemos de la época de los reyes godos, de los visigodos, con Bamba, en la que, bueno, el obispo de Mausana, eso es por la zona de Mérida, se crea el primer hospital militar con fines humanitarios. Y Alfonso VI, en el siglo XI, instala tiendas para la asistencia de heridos en sus campañas, en la conquista por el Reino de Toledo. Y se cree que, por los códices de la época, que existían los llamados apotecarios, que eran los pequeños lugares de campaña donde se trataban las heridas de guerra, pero también se fabricaban ungüentos y remedios. Y la época de los reyes católicos, que te puedo comentar, es la primera vez, la verdad, donde se crea un servicio de sanidad dentro del ejército y se crea lo que es el protomédico. Uh-huh. Y el cirujano mayor, que eran los jefes de la sanidad civil y militar, Eduardo. Uh-huh. ¿Y el primer hospital de campaña cuándo se crea? Cerca del siglo XVI, es 1400 y algo, creo recordar, en la Batalla de Toro, vamos, con unas 6 tiendas, y ese es el que consideran los historiadores el primer hospital de campaña. Y lo que te comentaba antes, los tercios de Flandes, las operaciones navales, la Armada Invencible, la Batalla de Lepanto, con cirujanos como Daza Chacón, que atiende a Miguel de Cervantes, uh-huh, de las heridas, el Banco de Lepanto, ¿no? La mencionada, sí, batalla. Donde perdió el pobre brazo. A ver, el punto inicial quizás para la formación académica, pues yo creo que fue la creación del Real Colegio de Cirugía de San Carlos de la Armada en Cádiz en el siglo XVIII, que va a ser la base de la sanidad de los tiempos de Carlos III. ¿Y hazañas de médicos militares? Uf, del XIX, pues mira, tenemos la de Francisco Javier Balmis, con Salvani y Grajales, que a cargo de la corbeta María Pita se lleva la vacuna de la viruela a las colonias españolas de América y Filipinas. Y poco a poco, pues bueno, va avanzando la creación de hospitales militares y de higiene, así como la formación de centros sanitarios. Todos sabemos, o alguna vez hemos leído o visto, incluso en alguna película, ¿no?, esas mujeres, esas enfermeras que arriesgan también su vida tanto como los soldados para salvar precisamente a esos soldados que están en el campo de batalla. En España, ¿cuándo se incorpora la mujer al ejército como sanitaria? Pues a principios del siglo XX. De manera oficial, pensemos que en cualquier guerra siempre ha habido mujeres y que detrás del hombre está la mujer, aunque sea de manera no oficial. Pero ya de manera oficial, en 1917 es cuando entran las primeras mujeres en el ejército y se forma en España el cuerpo de damas enfermeras, que es lo que precede al cuerpo de damas auxiliares de sanidad militar del periodo franquista ya de 1941 y las practicantes de 1945. Y qué guapas van, qué bien les queda el uniforme. ¿Verdad? Iban con las copias, qué elegancia, están aparatosillas, eran muy bonitas. Hombre. Que sí, además, que sí. Gente con un sacrificio tremendo, porque primero no las dejaban ser médicos, o muchas no podían ni siquiera acceder a los estudios. Y ese voluntariado, ese sacrificio de las enfermeras, pues hombre, es en realidad el precedente de la enfermería de hoy. Vamos, un abrazo a todas las enfermeras, que sin enfermeras no existe sanidad. Y que después, cuando era la hora de entregar las medallas, casi siempre se las llevaba el soldado, ¿no? No se las llevaba la enfermera que había ayudado a salvar tantísimas vidas, ¿no?, en un campo de batalla. Pues, éramos mujeres. Claro. Claro, un mundo machista, como siempre. Como siempre, ¿no? Como ya estamos acostumbrados en nuestra historia, ¿no? Bueno, Cristina, ¿cómo están esa sanidad militar española a día de hoy? Pues a día de hoy ha sucedido una cosa, y es que, hombre, ya producto de la historia, pues se supera la sanidad militar por la sanidad civil, sobre todo ya en los años 90. Y es ahora cuando la sanidad militar se beneficia de los avances de la sanidad civil. Ahora la sanidad civil sí que está más avanzada. Uh-huh. ¿Mm? Entonces, a partir de los años 90, del 89, ya lo que es la sanidad de los tres ejércitos se va a unificar en el Cuerpo Militar de Sanidad y se empiezan a crear en los 90 lo que conocemos los EMAT, o Unidades de Sanidad de Acción Rápida, que son las unidades ligeras, autónomas y aerotransportables, que son aquellas que van a ser capaces de prestar apoyo sanitario en cirugía de extrema y sanidad de extrema urgencia y emergencias, ¿no?, los que viajan, ¿vale?, a lugares de conflicto. Y en el 2002 el personal del Cuerpo Militar de Sanidad se destina ya a hospitales militares y el Ejército de Tierra se queda como tal sin especialistas, teniendo que ser nombrados para cubrir los despliegues según los criterios de Inspección General de Sanidad, que depende de la subsecretaría de Defensa, el IGESAN. Y ya en el 2005, la necesidad que tenía el ejército de unidades de sanidad propias, dotadas de un material adecuado, cohesionadas, instruidas, con gran capacidad de liderazgo, y las que se van a desplegar de manera más amplia en las fuerzas de paz y misiones internacionales, se van a crear las brigadas de sanidad, y aquí están al mando de un general médico y con dependencia de las fuerzas logísticas operativas. Hombre, yo esto te lo cuento porque me he documentado con amigos médicos militares. Yo soy médico civil, o sea, médico civil del todo. Claro. Bueno, pero yo no, creo... Me parece bonito, Eduardo, me parece bonito darles un reconocimiento, que ellos son los que también se mueven, ¿eh? Es que tenemos que dar un reconocimiento porque... ¿qué más da, ¿no?, un médico civil que un médico militar? Sois médicos igual. Por supuesto. Y trabajáis para lo mismo. Lo decíamos al principio del tema, ¿no? La misión es curar como sea a la otra persona. Y en este caso, pues ellos utilizan el ingenio, ¿no? Muchas veces. Muchas veces. El juramento hipocrático hasta la muerte. Y después defender y estar ahí en el campo de batalla, porque no es fácil, ¿eh? No, no es fácil que te estén disparando y tú te vayas a buscar a un herido que está pues bajo un punto de mira, ¿no? De un arma. No es nada fácil. Pues es que, efectivamente, Eduardo, es que eso es la medicina táctica, la medicina real de combate. ¿Y cuántas enfermeras, cuántos médicos habrán muerto y no se dicen sus nombres? Anónimos. Pues que sirva esta noche el tema para hacerle un pequeño homenaje, ¿no? A esas personas. Claro que sí. Cristina, la verdadera medicina de combate es la que se conoce como medicina táctica. ¿Qué nos puedes decir de ella? Es aquella de emergencias y de desastre puro y duro. La que se va a ocupar de la organización y de la operación de métodos, sistemas y destrezas que se necesitan para la atención del paciente in extremis. O sea, el que cae justo en ese momento y hay que sacarle de ahí. Bajo el fuego. Y la evacuación de heridos. Y son sanitarios muy, muy especializados y paramédicos, que también se especializan. Sí. Y piensa que cada uno lleva un equipo individual con apósitos, con vendas, torniquetes, guantes, gasas, lo que nosotros llamamos cánulas nasofaríngeas, que es una especie de tubo que cuando el paciente está inconsciente se lo metes en la boca y permite que no se traguen la lengua y puedan respirar. Analgésicos, no cualquier analgésico, no un paracetamol, sí. Una jeringa precargada con más cosas y antibióticos. Y están en el campo y bueno, en momentos puntuales incluso se les comenta que finjan estar muertos o que ayuden a fingir estar muertos a las víctimas y cuando sean atendidos y estabilizados intentar la evacuación. Son auténticos héroes. Sí. Y ojo, Eduardo. También se les dice que aquellos pacientes que no muestren signos vitales, que no sean reanimados. O sea, estamos bajo el fuego. Y en intentar no poner en peligro su vida, justo en esa zona, hasta que deje de caer lo que es los proyectiles, las bombas, lo que sea, y en ese momento intentar minimizar el riesgo y sacar a la persona. Campo de combate, terrible. Valientes y héroes, nunca mejor dicho, anónimos. Absolutos, absolutos. Yo no tengo varios para meterme ahí, zas, en el campo de batalla a sacar gente. Yo no lo tengo. Yo creo que ni tú ni muchos, ¿no? Ni muchos de nosotros. No, yo estaba en medio de la nada, pero ahí cayendo proyectiles y demás. Bueno, yo estoy muy fílmica, pero acuérdate del soldado Ryan, desembarco en Normandía. Acuérdate del médico poniendo las inyecciones de morfina al que le salían las tripas. Eso es de lo que estamos hablando, Eduardo. Es que es así de dura la guerra. Horrible. Cristina, ya para acabar, algo nos querías decir tú sobre las ONGs, ¿verdad? Pues en efecto, Eduardo, porque además de todo lo que hemos hablado, existen también otros héroes anónimos. Aparte de las misiones de ayuda sanitaria militar, en lugares de conflicto hoy tenemos una gran cantidad de voluntarios civiles, dentro de lo que es el mundo sanitario, de voluntarios religiosos, que se van a encargar en todas las esferas de la asistencia a la población en áreas de desastre y en campos de refugiados. Eduardo, encargarse de la salud de los más desfavorecidos, del hambre, de la reconstrucción de agresiones, de heridas y mutilaciones, corre a cargo de lo que yo considero el lado más sacrificado de la medicina y, por supuesto, el más valiente. Y no quería terminar la noche sin agradecer a estos cooperantes, a las enfermeras, a la gente desplazada, que de la manera más altruista son capaces de movilizarse y desplazarse para poder ayudar en estos campos de refugiados que desgraciadamente nos está tocando vivir en Europa y de sacar a la gente del mar, ya sea en el estrecho de Gibraltar, ya sea en Grecia, ya sea donde sea. Un reconocimiento a esas personas, militares, no militares, a todas las personas que realmente arriesgan su vida día a día para salvar al otro, ¿no? Y en este caso, bueno, pues tú nos has traído esta noche, y muy bien traído, el tema de la medicina militar, que yo creo que todos teníamos que saber un poquito de dónde vienen todas esas cosas que nos aplican a nosotros cada vez que vamos al médico. Mira, yo ahora mismo, si algún día vuelvo al médico, espero que no, ya sabré de dónde viene el cuentagotas. ¡Ea! Cristina, buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches a todos, esféricos. ¿Quieres tenernos siempre a tu lado? Descarga nuestra app gratuita. Solo tienes que buscarla en lacuartaesfera.com y podrás llevarnos en tu móvil a todas partes. En ella están nuestras redes sociales, el chat, la radio para poder escucharnos y mucho más. Recuerda, app de la Cuarta Esfera en tu móvil, ya. Tener conflictos o malentendidos es algo natural cuando las personas se relacionan entre ellas. Un conflicto puede resolverse de mejor o de peor manera, pero son muchas las ocasiones en que la intensidad se dispara y se multiplica, provocando situaciones complejas. Yo te doy, tú me das, y tú más, pero tú más aún. Es el germen que crea el sumum de los conflictos entre personas, las guerras. Los hay que desean solucionarlo todo peleando, batallando, que prefieren morir matando. Sin embargo, tiene un gran riesgo, que es el ser el vencido, el perdedor, creer que el otro adversario era más débil, pero en realidad fue más fuerte. Y en una dimensión paralela a estos conflictos entre naciones, facciones o grupos, están los que reciben las peores secuelas. Esta noche hablaremos de las secuelas de las guerras y demás conflictos y cómo las secuelas psicológicas pueden durar toda la vida. Para ello, contamos con nuestra psicóloga particular, Elena Lorente. Buenas noches, Elena. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches a todos nuestros amigos. ¿Cómo podríamos caracterizar la guerra? ¿Hay algún tipo de definición? La guerra es algo más que el propio conflicto bélico entre facciones, entre países. Hay muchos más factores implicados y las agresiones no solo se reducen a la contienda, sino a los aspectos de la vida de un grupo, de una comunidad, clase social, pueblo, nación, incluyendo el uso de tecnologías para lograr los propósitos. Por eso que no solo se lucha entre bandos, sino que hay intención además de castigar a la población civil a la que no lucha, y esos no van armados. Se puede decir que la guerra se considera como un desastre, ¿no? Pero provocado. Sí, porque el desastre en sí, sea la causa que sea, supone una ruptura de lo que es el funcionamiento normal de un sistema o comunidad, crea sus efectos en las personas, crea pérdidas, daños materiales, ambientales, y sobrepasa la capacidad de respuesta de esa comunidad. Entonces es un caos desde todos los puntos de vista, como la guerra, que tiene un carácter de desastre aunque sea provocado por el hombre. Y claro, las consecuencias, pues sí, causan sufrimiento humano, sobrepasan esa capacidad de reacción para atender todo lo que está destruido, porque se destruye la sociedad a todos los niveles, como hemos visto. Uh-huh. Medio ambiente, servicios básicos, viviendas, y esto, ¿qué lo provoca el ser humano con su cabezonería de querer arreglar todo a bofetadas y no un tornado o un terremoto? Sí, ojalá fuera todo bofetadas, ¿no? Claro. Ya hemos hecho una aproximación a la esencia del conflicto bélico, las guerras y las posibles consecuencias en la sociedad. Una de las más importantes son las secuelas psicológicas y entre las que padecían los afectados por guerras en el trastorno por estrés postraumático, del que se viene hablando de una forma rigurosa y científica desde la guerra de Vietnam. Anteriormente, ¿se describió este trastorno? Sí, como casos únicos en psiquiatría. Pero ya tras la Segunda Guerra Mundial se empieza a hablar de neurosis de guerra por la propia vulnerabilidad de la persona Y algo que es un tema de estudio muy reciente en Alemania es el concepto de los niños de la guerra o Kriegskinder. Son los niños nacidos entre 1933 y 1945, o sea, desde la toma del poder por el régimen nacionalsocialista, por Hitler, hasta 1945, que es el final de la Segunda Guerra Mundial, que son los niños que han vivido el conflicto directamente y a cuyas vivencias no se le ha dado importancia hasta hoy. O sea, esos niños en ese ambiente han aceptado la guerra como algo normal, sí. Pero hoy, que son adultos y ancianos, tienen sentimientos de culpa por hablar de ese trauma, que anteriormente no se lo querían enseñar a los padres porque tenían su propia prohibición interna de sentirlo. Claro, claro, no tenemos mucho testimonio porque es un poco tema tabú. Esto de en Alemania, la cultura que tenemos es que las emociones, digamos que se reprimen, y más cuando son negativas. Por eso se hace mucho hincapié en opinar. Todo el mundo puede dar su opinión, pero de forma neutral y sin tono emocional. Bueno, a mí me parece muy fuerte, ¿no? No poder expresar tus sentimientos así delante de todo el mundo. Bueno, ¿qué dicen y hacen esos niños de la guerra? Sí, esos niños, directamente como la sociedad, entre comillas, obliga, se tragaron sus problemas, no dijeron nada, lo mencionaban como de esto le ha pasado a otra persona, no le dieron importancia a las lesiones físicas, bueno, como puedo caminar y puedo ver bien y oír, ala, ya está. Y se adaptaron para funcionar en la sociedad, o sea, lo taparon. No querían dar problemas, pero todo iba por dentro. Hoy ya son ancianos, jubilados, tienen muy baja satisfacción con la vida, han desarrollado depresión, indefensión, estrés crónico, que lo han estado años tapando y disimulando. Esto es gravísimo. Claro que sí. Pero ya llega un momento que no lo pueden reprimir más. Y esto es el sentido de la sociedad alemana, que es muy individualista, de yo voy hacia adelante, ayudo cuando puedo, pero si digo lo que me pasa estoy siendo un egoísta. Tiene esa contradicción interna a veces un poco extraña. Y al final quien lo paga son ellos, ¿no? Con la salud. Claro, es que aquí con esto de reprimir emociones, aquí muchísimos doctores expertos en psicosomática y mucha gente con trastorno psicosomático. Tengo unas emociones tóxicas, yo me las trago, las reprimo, no las expreso. ¿Y qué sucede? Que esa emoción repetida afecta a un órgano y me provoca una patología concreta. Además, hay que pensar en cómo quedó el país tras la guerra y lo que menos querría un niño era dar más problemas a su familia. Y esa culpa queda ahí, ¿no? En todos los conflictos. Sí, la culpa está siempre entre todos los y partes implicadas en un conflicto. Sí que se han estudiado todos estos rasgos de estrés postraumático en veteranos. ¿Podrías decirnos qué síntomas y signos tiene ese trastorno? Brevemente. Sí, muy, muy brevemente, porque si no nos saltaríamos de tema. Los rasgos más típicos de un trastorno por estrés postraumático saltan cuando la persona tiene que reajustarse a su vida normal tras un conflicto bélico. Muchos quieren explotar, los rasgos son que entran en pánico, se encuentran bloqueados emocionalmente, a veces como ausentes. Un síntoma recurrente son las pesadillas, los flashbacks, que ven como en una película mental lo que les ha pasado. Y los trastornos derivados como depresión, ansiedad, insomnio, problemas de concentración, más el perder el sentido del control propio y la culpa. Sí. La culpa siempre está ahí. Otros rasgos son el evitar todo lo relacionado con el acontecimiento, tener pensamientos catastrofistas de ay, no voy a salir nunca de esto, una imagen muy negativa sobre uno mismo y sobre la vida, y muchos se quedan fijos en el conflicto y en el peligro y aparecen rasgos como la hipervigilancia, que están permanentemente alerta a la que salta, dicho pronto y mal, a cualquier cosa que le pueda recordar al acontecimiento traumático que ha vivido. Hay que recordar que este trastorno no surge solo después de guerras, sino por acontecimientos traumáticos que han puesto en peligro la vida de la persona. Es un shock que surge como respuesta, pero que si se mantiene puede ser patológico, como bien nos contaste en un programa anterior. La verdad es que me preocupa el tema de la culpa que tienen estos veteranos porque no conduce a nada positivo, ¿verdad? En absoluto. Tomen conciencia, oyentes, la culpa es lo más tóxico para nuestras emociones. sea, nada de culparse a sí mismo, aunque nos cueste. Pero entre las personas que han estado combatiendo es algo muy común. Han visto gente herida o muerta y entre ellos amigos y compañeros. Claro. Y sucede una cosa, que ellos se comparan. Yo estoy vivo, los demás no. Y se pregunta, entonces, ¿por qué yo sobrevivo y no ellos? ¿Y qué sucede? Se desencadena una rueda de pensamientos, una espiral muy perversa, y al final se acaban culpando a sí mismos de lo sucedido y llegan a creer que las propias acciones o el no haber respondido, que muchas veces no se puede responder por X circunstancias inherentes al conflicto, que eso llevó a que muriera un cierto número de personas. Claro, luego viene todo lo peor. Te sientes mal por haber sobrevivido y llegan a pensar, es que tendría que haber muerto yo en lugar de mis compañeros. Entonces esa espiral es muy grave tenerla. Claro, hay que intervenir. Es que esto tiene que ser muy duro, ¿no? Para ese veterano, el reflexionar y pensar, oye, yo estoy aquí, mis compañeros no volvieron nunca. No, es terrible. Claro, es que se siente culpable por haber sobrevivido. Se llama la culpa del superviviente, concretamente. Entonces, el hacerle a una persona, a un veterano que debe sanar esa cadena de pensamientos, se ponen en guardia. Es normal, es una respuesta adaptativa, claro, a una espiral de pensamientos irracionales o racionales que tiene ahí muy arraigada, diciendo que es que yo no voy a olvidar lo que ha pasado. La cuestión no es ni olvidar, ni de no tener remordimientos, que es lo habitual, pero sí que hay que eliminar esa culpa o reducirla valorando el rol que se tuvo en ese momento y hacerle cuestionarse muchos planteamientos sobre él mismo y sobre su vida. Claro. ¿Y cuál es le haría un profesional para que reflexionase? Bueno, la primera que se le haría es, ¿crees que estás asumiendo más responsabilidad que la que te tocó? Porque ves, son soldados y están en combate y tienen un jefe. Claro. Si tu jefe dice ataque, atacas, ¿no? Desde luego. Claro, entonces las responsabilidades de la pérdida de soldados son del jefe, ¿no? Además, tenemos que contar que existe ese instinto de supervivencia, ¿no? Y si a ti te están disparando, pues obviamente no te vas a quedar quieto. No, a no ser que estés paralizado por el miedo, pero estos son soldados y son profesionales de ese ámbito. Claro. Entonces ya se les ha entrenado para no paralizarse por miedo. Entonces, por eso, ellos... Hay que hacerles verle, tú no has apuntado al compañero, has apuntado al adversario, el adversario ataca igualmente y te puede dar a ti como te puede dar a otros más. Y hay que preguntarle, ¿pudiste haber prevenido o parado lo que ocurrió? Pues no. Muchas veces no. Es un ataque, es un fogueo y sálvese quien pueda. Hay que defenderse y la bala que mata al compañero es la del adversario y no la tuya propia. Claro, es una situación tan adversa, ¿no? Tan de salvar la vida, sea como sea, es defender tus intereses, ¿no? No sé, los intereses que tú tienes y no se está para racionalizar, ¿no? No te vas a parar a preguntarle por qué te están disparando. No, es que tienes una orden, ataca, ataca, ataca y ahí hay que tragarse la moral, el miedo y todo, porque es la profesión que estás desempeñando. Luego otra pregunta que se le tenía que hacer una vez que reflexione, que si está juzgando sus decisiones según informaciones externas sobre el acontecimiento o por sus emociones. Muy poca gente lee sobre el conflicto a nivel objetivo, lo que informa la prensa. Difícil pregunta. Sí. Aunque la respuesta es fácil. Las emociones son los que nos están guiando. Claro. Y ya una pregunta así de cierre para desmontar los sentimientos y pensamientos de culpa es preguntarle al veterano que... Oye, usted, si hubiera muerto, otras personas habrían sobrevivido. Esta pregunta es fuerte, ¿eh? Sí, pero posiblemente no. Es decir, la contestación sea no. Esas personas se iban a morir igual. Pero es una pregunta necesaria. Claro, claro. A ver, es necesaria porque es una manera de hacer recapacitar a este paciente, ¿no? A esta persona, a este veterano. Claro, y supone esas preguntas un derrumbe emocional. Pero claro, valorar la responsabilidad y el rol de forma honesta, aceptar lo que pasó, ayudan a liberarse y a sobrellevar esas pérdidas. Y bueno, la solución sana que dan los profesionales de West Point, de la Academia Militar de Estados Unidos, es de que en lugar de castigarse a uno mismo, hay que redirigir la energía en honrar a los que ya no están porque murieron en combate y en misión por su país y recuperar viva su memoria. Pero oye, esto no es fácil. Esa culpa y ese reajuste no se resuelve. Puede conducir a algo más dramático aún. Por ejemplo, al suicidio. Sí, porque esto es algo muy común en los veteranos que no han resuelto sus problemas y se derivan de ese estrés postraumático. Están tan afectados, tienen tantos flashbacks que acaban suicidándose porque la cabeza no les da. Están sobrepasados. Uh-huh. Y claro, esas propias ideas no son un déficit de que está la persona loca o alterada, pero bueno, ya sabemos dónde va. Bueno, encontré para documentar este tema un artículo escrito por un periodista llamado Joan Faus. Sí. En la edición online del País de octubre de 2013, que quiero felicitarle por la excelente labor de documentación en la que expuso muchos testimonios sobre salud mental y suicidio en veteranos. Bueno, empieza el artículo diciendo que el propio Obama ha calificado este aumento de suicidios en militares como una epidemia, porque ya se empiezan a hacer estadísticas, es incluso mayor que las bajas mortales en combate. Muy grave, Eduardo. Desde luego, muy grave. Y además es peor aún en el caso de los que están ya fuera del ejército, que dan estadísticas para que se hagan una idea, vamos a decirlo de forma sencilla, de un promedio de 22 suicidios por día. ¿22 suicidios por día? Eso es lo que dice West Point. Y el Pentágono. Esto parece algo más general, ¿no? ¿Hay diferencia en las secuelas psicológicas según el conflicto y el desarrollo histórico? Sí, un poco por el tipo de conflicto y por lo que estuvo implicado ahí, más la preparación que hubo de los soldados. Bueno, con la Guerra del Golfo se hizo un estudio a nivel nacional en Estados Unidos para registrar el estado de salud de los veteranos y bueno, sí. Dio que hubo estrés postraumático registrado y síndrome de fatiga crónica. Uh-huh. En la guerra de Irak, que fue mucho más cruel, hubo ya las primeras estadísticas notables de suicidios entre soldados y alteraciones emocionales. Sí. Y ahora, por favor, agarraros que esto es muy fuerte. Más de un tercio de los que regresaron tuvieron que hacer terapia por diversos trastornos e incluso por abuso de sustancias. Es decir, que el que no cayó en la droga cayó en una depresión impresionante, ¿no? Y se suicidaría después o consumiría drogas, alcohol, etcétera. Pero en esa guerra de Irak, durante el propio conflicto, hay registrados cerca de 30 suicidios. Aunque la cifra podía ser mayor, esto es espeluznante, porque la causa de muchas muertes no está confirmada si fue suicidio o accidente. Es que yo creo que tenemos que pensar, ¿no? y valorar qué es una guerra. Yo creo que todo el mundo, cuando hablamos de una guerra, siempre la vemos allá, ¿no? Fuera sí. De nuestras fronteras. Entonces, bueno, dices, vale, hay guerra en Irak, hay guerra en Afganistán, pero la gente que está viviendo ese conflicto, que todos los días cuando va por la calle, cuando mal va por la calle, mejor dicho, y se encuentra cadáveres por todas las esquinas, cuando bombardean su casa, cuando no está seguro ni siquiera en un hospital, como pudimos ver hace muy poco en Siria, ¿no? Que mataron al último pediatra que había. Bueno, gravísimo. Yo creo que tendríamos que tomar conciencia, ¿no? Sí, porque estos son desastres y conflictos provocados por el ser humano. Y llegar a este punto es algo muy serio y debería tomar conciencia la sociedad. Pero claro, hay otros que no toman conciencia. Y respecto a la guerra de la antigua Yugoslavia, ¿se ha estudiado las secuelas tras el conflicto? Sí, en el conflicto de antigua Yugoslavia, de Bosnia-Herzegovina, ha existido un aumento de trastornos mentales en la población después de la guerra como en un 15%. Luego, casi la mitad de los que estaban en tratamiento al volver tenían otros trastornos adicionales, pero fue una guerra muy cruel con la población civil. Los soldados de cualquier facción hicieron atrocidades con las personas y se habla de una sexta parte de personas implicadas en el conflicto, sea población civil como combatientes, con desórdenes psicopáticos. Uh-huh. O sea, es una guerra en la que se mencionaba en los telediarios torturas, violaciones, etcétera. Se habla hasta de criminales de guerra y de genocidio. Sí. También es que se llamó a filas a gente muy joven, incluso durante el servicio militar, adolescentes, que al terminar la misión, por el conflicto se han descrito casos de ideas de suicidio, abusos de alcohol, de drogas, depresión, incluso el propio suicidio. Pero mientras los refugiados durante ese conflicto mencionan tener todavía trauma, muchos llegaron a Alemania, muchos siguen, y conocí recientemente un caso en el Servicio Público de Empleo de una mujer pues con mi misma edad, que vino de refugiada de Bosnia, y que todavía tiene el estrés postraumático, que va a terapia, le remite, vuelve a ver algo por la tele, algún conflicto, le vuelve a aparecer, uh-huh. Y le cuesta mucho encontrar trabajo porque en cuanto hay un ruido se sobresalta, y fíjate si lleva tiempo aquí, y estamos en un sitio seguro, relativamente. Recuerdo oír en los años 90 en las noticias que la violación de mujeres era algo habitual en los conflictos abiertos. Esto es alarmante y muchas instituciones parecían no interesarse. Pues sí, porque primero en Bosnia, después en Ruanda, en Vietnam por supuesto que hubo, pero de lo que no se habla y que he encontrado al documentarme es que al final de la Segunda Guerra Mundial en Alemania Oriental, en Berlín, con la ocupación soviética, se dieron muchos casos de violaciones a mujeres por parte del ejército soviético, tanto que era una práctica habitual. Yo de esto sí que no tenía ni idea, pero me puedo imaginar que en guerra se cometen miles de atrocidades, ¿no? No sabes nunca cuál es el bueno y el malo. No, porque se supone que entraron los soviéticos para liberar a Alemania de los nazis, pero es que ellos hicieron las mismas atrocidades. Entonces, al no haber población masculina, hay mucha población femenina, quedan las mujeres, las llamadas escombreras, que tienen la labor de retirar los restos de edificios destruidos, reconstruir, eso es lo que se decía. Sí. Pero era una humillación a los perdedores, porque estaban las mujeres como haciendo trabajos forzados y vamos, les faltaba sacar el látigo y darles, pero con unas órdenes como muy violentas. Y esto fue durante la ocupación soviética en 1945, algo masivo y no puntual como se quiere hacer ver. Muchas mujeres callan por vergüenza, porque al hablar de ello lo reviven, pero es que no se sabe cuántas mujeres pasaron por ello, porque es que es un tabú. Claro. Más otra cosa gravísima, que es que la definición jurídica en esa época de agresión sexual era, atención porque es muy serio, concepto de forzar a tener relaciones sexuales bajo amenaza de daño corporal, o sea, con pistola, con un cuchillo apuntándote, etcétera. Sí. Si no hay amenaza y es asalto simplemente, allá te pillo, no se consideraba violación. Y claro, por eso hay muchas agresiones que nos han considerado como tales y tenemos unos datos tan imprecisos que habrá mucho más de lo que se cree. O sea, estas mujeres alemanas, como eran los vencidos, tuvieron una vida cotidiana horrible y podían ser atacadas a cualquier momento y forzadas. Y claro, no estaban protegidas. Claro, tenemos que pensar que sí, ellos hablan de si vas con un arma, pero que te vengan tres hombres que tú ni siquiera hablan tu mismo idioma, que se supone que son enemigos, que acaban de ganar una guerra y que se planten delante de una mujer o de una madre de una madre, sí. Pues al final yo qué sé, no sé, es una violación en toda regla, ¿no? Y yo creo que deberían haber tomado medidas o por lo menos aprender a escribir y aprender a interpretar lo que es una violación. Para mí son unos canallas, ¿qué quieres que te diga? No, la verdad que es que las atrocidades en las guerras es por toda parte de ambos bandos. Eso lo repetiré siempre. Todo esto está documentado, ¿verdad? Sí, claro, porque hay quien recoge testimonios. Salió en 1954 un libro llamado Una mujer en Berlín, que cuenta en primera persona lo que sufrió una mujer joven en las primeras 8 semanas de ocupación soviética. Entonces ella sí fue asaltada más de una vez, pero para protegerse hizo algo bastante serio, que es aceptar las propuestas sexuales de un oficial soviético y de algún modo estaba protegida de otras agresiones. Este libro fue considerado tabú en Alemania Occidental por escándalo, porque prueba que a la mujer alemana se le ha manchado su honor, y el oriental, claro, porque destapó algo de que los soviéticos querían mantener bien oculto. Que era un país bueno, es libre, hemos liberado a esta población, a estos pobrecitos míos de los nazis. Sí. Caramba, pero ¿qué es lo que han hecho con la población? Aparte de ocuparla y someterla, ¿no? Aplastarla. Exacto, la autora lo escribió con seudónimo y no se supo su identidad hasta después de su muerte en 2001. Qué triste, ¿no? Una persona que se atreve a denunciar esas atrocidades y que tenga que ocultarse, ¿no? Hasta el día de su muerte. Claro, tampoco sabíamos en qué lado de la ciudad estaba, todavía no estaba dividida físicamente Berlín, pero como para publicarlo con tu propio nombre y que vengan a tu casa por ti y te maten. Si las guerras son malas en sí, también, o mucho peor, es que las mujeres, las jóvenes e incluso las niñas son a menudo sometidas, violadas, secuestradas y forzadas a la esclavitud sexual o a cualquier tipo de abuso sexual. Son vejadas, humilladas y dañadas en lo más profundo de sus sentimientos psicológicos, éticos y morales, ¿verdad? Pero estas mujeres que sufren esa experiencia tienen miedo constante, ansiedad, recuerdos, flashbacks, estrés, síntomas de estrés postraumático, y tienen miedo a ser asesinadas o mutiladas. Otras se quejan de sentirse enfermas, tienen pérdida de apetito, desaparece el deseo sexual, o tienen dispareunia, vaginismo o dolor durante el acto sexual, y eso perjudica las relaciones de pareja. Hay una frase que a mí me da muchísimo asco, y perdonad la expresión, que se dice: ella lo ha provocado. Sí, porque además, aunque sean conflictos, aunque se vayan a humillar a la población civil, más a las mujeres y niñas, las mujeres violadas se ven rechazadas por la comunidad e incluso por sus propios maridos. Y estas mujeres aisladas se ven obligadas a sobrevivir como pueden en la pobreza, o sea, en la exclusión social. Sí. En Irak, después de la invasión del país, las mujeres sufren aún más las consecuencias de la guerra. No solo hay agresiones sexuales, secuestros, sino que en Basora, que está gobernada por chiitas, presionan a las mujeres para que se cubran la cabeza y los sastres tienen instrucciones de cómo vestir a las mujeres. Bueno, un 10% trabaja, o sea, muchas han dejado de trabajar, que no han miedo salir solas por la calle, y se cometen asesinatos en defensa del honor por cualquier, con perdón, estupidez. Uh-huh. Y por eso se registran abortos por estrés, mortalidad en el parto, y tanto de madres como de hijos. Yo creo que esas personas, las personas que utilizan esa frase de ella lo ha provocado, tenían que verse en la situación, ¿sabes? Y que después se lo digan. Y que sean rechazados, ¿no? Como estas mujeres. Sin duda, el elemento más vulnerable en las guerras son los niños, que son testigos de todo lo peor, ¿verdad? Todo lo peor que me has contado. Y además testigos de tortura, asesinatos, ejecuciones, bombardeos, exterminio de poblados enteros. Pero no piensen los oyentes solo en conflicto israelí-palestino, en Bosnia. Esto es la Guerra Civil Española. Sí, claro. Más de una persona con temas de memoria histórica dice: yo me acuerdo que de pequeña se llevaron a mi padre, a mi tío, tal, y vi cómo les daban un tiro en una cuneta. Sí, claro. O sea, esto ha pasado entre nosotros y es gravísimo. La UNICEF menciona que en los últimos años han muerto 1,5 millones de niños en conflictos armados. Pero estos niños tienen terrores nocturnos, pesadillas, ansiedad, depresión, agresividad, sida por los que han sufrido violaciones, tanto hetero como homo, además de aislamiento social general y retraso escolar. Normal, se vuelven temerosos, no se comunican con los demás, pierden la autoestima, no se relacionan, se sienten inferiores, también tienen sentimientos de rabia y de odio y no pueden dormir por la noche. Bueno, aquí vamos a hacer una parada, un alto, porque yo creo que esto es un tema muy fuerte, ¿no? Los niños, sí, que son los que más sufren. Ahora que todo el mundo, todos los que nos están escuchando, piensen en sus hijos. Piensen en que mañana, en cada uno de sus países, ya que nos escuchan en todo el mundo, que piensen que entra en conflicto y que le pasa o le sucede algo similar. Ya no digo igual, similar. Que piensen que las guerras, o sea, la La guerra es lo más horrible que nos podamos encontrar. Es lo que convierte al ser humano en un monstruo. Y los niños en las guerras son obligados a presenciar las más horribles atrocidades y a cometer actos criminales o incluso ser cómplices de los mismos, ¿no? Sí, es que son las víctimas. Más acoso, prostitución para poder subsistir, alcoholismo, drogadicción, abandono, desamparo familiar, suicidio también entre niños, qué fuerte, discriminación, y obligados a refugiarse o desplazarse, y privados de lo más preciado que pueden tener, que es su infancia. Por ejemplo, ese conflicto de Israel-Palestina ha traído consecuencias en los niños palestinos, que no pueden visitar el servicio de salud, ni ir a la escuela, ni integración social, y viven en un mundo violento. Es que han crecido entre violencia. Claro. Y claro, ¿qué pasa en Afganistán? Los niños han sido víctimas de torturas, de mutilaciones, han muerto en bombardeos, han perdido a las familias, sus hogares, y no hay servicio de salud mental para atender a estos niños. ¿Qué les queda? Una rabia por la humillación que les hace que, por sus circunstancias, consideren la violencia como el método de solucionar problemas. ¿Y podemos hablar de lesión moral en los afectados tras un conflicto? Sí, porque volviendo a ese artículo del País, de Joan Faus, la guerra hace cosas que van más allá de lo que uno considera moral, que se convierten en herida y cuando vuelven no pueden olvidar lo que ha sucedido y cómo han podido sobrevivir a ello, que es lo que dice el autor. Entonces la entidad trata de convencer a los militares que sus sentimientos son normales y que deben no deben avergonzarse, aunque se avergüenzan de ello. Claro. Y luego, claro, la organización de las intervenciones militares ha cambiado. Si hay más misiones con periodo de con retornos, es más vulnerable, porque cuando estás recuperando dices, otra vez me llaman a filas, ¡pum! Claro. Otra vez Afganistán. Sin embargo, en Vietnam la salud mental ha sido más preservada, por decirlo de alguna manera, porque los soldados estaban un año fuera y después no tenían que volver nunca más. Pero claro, ¿cómo ha sido la intervención en Afganistán? Vas 6 meses, te vuelves 2 meses, otra vez te vuelves y otra vez para casa. Y de forma intermitente, muchos soldados que han pasado 6 de los últimos 12 años, 12-14 años que llevamos con el conflicto, alejado de sus familias. Uniendo el daño moral y el que los niños aprendan que vivir entre violencia es lo normal, debemos mencionar que esa agresividad se interioriza muy fácilmente, algo similar a la violencia en la familia y la violencia de género. Sí, porque de la misma manera que ocurre con la violencia de género, estos niños interiorizan la desigualdad como forma de relación de dominante a dominado, dominador a dominado. Existen ganadores, perdedores y la violencia es la forma de resolver los conflictos. Está más que legitimada. Si se es testigo y víctima directa, se aprende a expresar la rabia mediante conductas violentas que supuestamente por el entorno se han aprobado hacia el responsable de la agresión, pero también pueden dirigir la rabia hacia sus iguales o hacia quienes ellos consideran inferiores. Y se convierte en un comportamiento que no es sencillo de romper. Bueno, ¿y los padres de esos niños? Los padres, imaginemos cómo tienen que estar los padres porque han socializado la violencia, crecieron también bajo la dominación, bajo el hostigamiento, o lo han tenido que aguantar. Y a la hora de proteger, ayudar a sus niños, el apoyo está marcado por la rabia y el resentimiento y frustración que ellos y ellas están sintiendo. Es importante aprender a perdonar, aunque cuesta. No el decirle, mira lo que nos han hecho, tienes que ir contra ellos y darle donde más les duele. Claro, los padres hacen lo que pueden. Claro, y en muchas ocasiones tienen hasta que huir. Elena, un tema duro, pero necesario para que la gente se conciencie de lo que es la realidad de una guerra y que muchas veces las personas tenemos que ponernos en la piel del otro, del vecino, para saber qué es lo que está pasando, porque nuestra mente piensa sola y todos queremos a nuestros hijos y a nuestros familiares. Nuestras vías de contacto son en Facebook, Twitter y Google Plus, La Cuarta Esfera. Nuestro email, la4esfera@gmail.com y nuestra web, lacuartaesfera.com. Atrévete a vivir el misterio. Atrévete a subir a La Cuarta Esfera con Eduardo Pereira. Llegamos al final del camino de esta noche y creo que puedo dar por cerrado un capítulo más en mi vida. Puedo afirmar que esta noche he sido feliz. Aunque eso no implica que uno, cuando llegue a su casa, no pueda conciliar el sueño por los problemas que le rodean, pero precisamente esos problemas son los que vosotros me ayudáis a superar cada noche. Cuando comienzo a caminar, como en esta historia tan bonita y motivadora que Martin Choice ha presentado esta noche en su libro El viaje de Kirán, pienso, así siento yo mi vida, entre dos mundos, uno fantástico y otro real. En el fantástico soy Eduardo, una persona que soñó de niño que podía hacer radio y que podría alcanzar todos sus objetivos. Y en el real, sigo siendo Edu, ese tío que pasó de ser un anónimo a que diferentes personas desearan compartir su sueño y convertirlo en suyo. Sea una u otra vida, la real o la fantástica, ¿no os haría felices? Yo creo que puedo no tener dinero o no tener trabajo, o en alguna ocasión sentirme solo, o no sé, creo que todos tenemos derecho a tener un bajón en nuestra vida. Incluso tenemos derecho a meter la pata de vez en cuando, con nuestras actitudes, con nuestras decisiones, y equivocarnos de camino. Y muchas veces, cuando caminamos a lo largo de los años, vemos hacia atrás y nos damos cuenta de que nos hemos saltado muchas veces el camino correcto. Y pienso que todo eso ocurre porque la mayoría de las veces queremos atajar, queremos llegar antes a nuestras metas. Y el mejor camino no siempre es el más corto. Cuando a mí esto me ocurre, cuando no tengo dinero, cuando me siento solo o no tengo trabajo, y comienzo a dudar de que no existe eso que desde el comienzo de los tiempos hemos buscado, lo primero que hago es recurrir a vuestros emails, a vuestros mensajes, a vuestros comentarios, a los amigos que están ahí siempre, aunque no os vea, aunque no os conozca. ¿Y sabéis qué? Vosotros me dais la fuerza para caminar entre fuego. Me dais la fuerza para atravesar montañas, para cruzar océanos, para aguantar esos chaparrones que nos deja la tempestad. Esa tempestad que nos atormenta. Pero sé que allí, donde un día soñé estar, se encuentra el camino hacia la felicidad. Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Ni siquiera yo. ¿Vale? Vale. Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo, ve por ello. Y punto. Queridos amigos, queridos esféricos, os esperamos dentro de 7 días en un especial que no os va a dejar indiferentes. Y no dejéis que nadie, nunca, os robe vuestros sueños.